Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a esta nueva edición del programa Goles, el programa de Radio Tudela 96.0, Es Radio, que te acerca todo ese deporte local, ese deporte que está a nuestro alrededor, todo el deporte ribero. Como nos gusta decir, somos el programa que te acerca el deporte que te rodea. Tenemos 19 grados y medio en esta tarde de sábado 31 de octubre. Ya saben, Halloween, esa fiesta tan americana que poco a poco va calando aquí también en nuestra zona, en nuestra tierra. Un sábado cargado, como siempre, repleto de mucho deporte. Llegamos el equipo de Radio Tudela a interrumpir el partido, vamos a decir un poco soporífero partido entre el Real Madrid y Las Palmas, 3-1, no por el resultado. Las Palmas ha metido ahí un golito que podía haber cambiado el partido, sino porque el partido está un poco como las horas, casi de siesta. Pero estaremos también pendientes de lo que vaya ocurriendo y podrán enterarse en nuestra sintonía de todo lo que ocurra, tanto en el fútbol nacional, en el deporte nacional e internacional y sobre todo en el deporte ribero, en el deporte local. Hoy tenemos mucho fútbol, mucho fútbol sala. También vamos a tener balonmano por delante. Tenemos partidos ya comenzados. Vamos a estar ahora mismo para repasar cómo han ido las primeras partes del Marcilla Aurora Ondalán, que se está jugando en el puente de la Peña Cadreita, ese derbi ribero que están disputando en Santos Justo y Pastor. También ha comenzado ya el Ribaforada Marcilla B, el Fontellas Peña Zagresa B, el Lodosa Alesbes en el Medianil. También ha comenzado ya en la categoría autonómica el Lourdes Béticos Cor, Zirauki Buñuel. Va a comenzar ahora el Valtierrano a hoy y por supuesto tenemos más partidos que están por comenzar. Entre ellos, a las 5:30 en tercera división, el Burlades Cortes en Ripagaina, en Burlada. También aquí en Tudela, en el Ciudad de Tudela, saltamos al fútbol sala porque el Aspil Vidal tiene compromiso liguero después de esta triunfante semana, de esta exitosa semana, clasificados ya para las semifinales de la Copa del Rey. Hoy nos toca recibir al Santiago Futsal. Y en cuanto al balonmano, el balonmano Bardenas juega hoy en Barañáin, en el Polideportivo Municipal, a partir de las 8 de la tarde contra la Sociedad Deportiva Lagunac. Vamos, que tenemos muchísimo deporte por delante, el que nos espera en esta tarde, como decimos, 31 de octubre, víspera de la festividad de Todos los Santos, que este año pues ha caído en el domingo y nos hemos quedado sin ese anhelado puente, pero bueno, aún así sigue siendo esa festividad en la que nos toca mirar atrás también y recordar a todos los que ya no están con nosotros, tristemente. Antes, como decimos, abrimos la puerta para una nueva tarde de deporte regional, de deporte ribero, de deporte local, marcado hoy también por la festividad, como decimos, que ya tenemos encima, que es imposible casi evitar esa festividad de Halloween. Así que aquí abrimos la puerta de una nueva edición de Goles. Un saludo de quien les habla, David Gracia, y sean bienvenidos en las próximas dos horas y media a esta nueva edición de Goles. Las 5 y 8 minutos, como decimos ya en directo aquí sonando en Radio Tudela en el 96.0. Nos puedes escuchar a través del 96.0 de tu dial o a través de la página web en radiotudela.com en nuestro player. Saludamos ya también a nuestro compañero Ars. Ars, muy buenas tardes. Buscamos ahora. Adelante, Ars. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Goles. Como siempre, este es un programa interactivo abierto a la participación de nuestros oyentes. Vamos a recordarles las vías de comunicación. Exacto, es un programa bastante interactivo en donde también los oyentes pueden participar en él. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, pues tenemos varias redes sociales. Tenemos el WhatsApp, donde podéis enviar vuestra nota de voz si os queréis escuchar en directo, o podéis enviar vuestro texto si queréis que os lea. Es el 665-947-312. También tenéis otra vía de contacto, que es el Twitter. Escribís vuestro tweet y nos mencionáis en @radiotudela y os leemos en directo. Ya sabéis que el programa no es solo nuestro, también es vuestro. Bueno, pues vuestro programa Gol es el programa que arranca ahora, como decíamos, con unos cuantos partidos ya iniciados. Nuestra primera parada va a ser ese derbi, como decíamos, regional, ese derbi ribero que se está disputando en Fustiñana, en el Santos Justo y Pastor, donde la Peña y el Cadreita desde las 4 menos cuarto de la tarde están midiéndose en un encuentro en el que hemos tenido el primer gol. Nos lo retransmitía desde allí nuestro compañero Fran Aguirre, el gol de los locales, el gol de la Peña. Gol de la Peña, gol de Sergio Martínez, minuto 45, la Peña 1, Cadreita 0. Bueno, pues ese primer gol, como decíamos, ese gol que llegaba al filo del descanso, y vamos a ir ya, como decimos, en directo hasta el Santos Justo y Pastor, donde tenemos ya a nuestro compañero Jorge Azcona. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como escuchábamos, el primer gol del partido ha llegado por parte de la Peña, justo ahí al filo del descanso. Cuéntanos un poco, Jorge, cómo habéis podido ver esta primera parte. Sí, pues la primera parte ha sido una primera parte muy igualada, con ocasiones para el Cadreita y para la Peña también. Pues he marcado cualquiera de los dos, pero ha sido la Peña Justiniana en una jugada de un córner, cuando en el último minuto de la primera parte, pues aprovechado y se ha adelantado. Bueno, pues como... Ahora en la segunda parte, pues sigue el partido muy igualado, con ocasiones para los otros equipos, y no sé si decirte si viene más fácil el parte del Cadreita o el 2-0 Justiniana, pues está todo ahí. Un partido abierto, como decimos, Jorge, el Cadreita, como venimos contando, que está inmerso en un mal arranque, no podemos decir de la temporada, una mala racha, que siempre es complicado, ¿no? Una vez que entras en esta dinámica, el poder salir un poco del atolladero, ¿no? Del agujero. No sé cómo estáis viviendo vosotros en Cadreita, Jorge, este arranque de temporada, y como decimos, el que cuando al final no acompañan los resultados, como que todavía parece que se complica todo un poco más. Sí, la verdad que ha sido un inicio muy complicado, en el que, bueno, pues no hemos tenido suerte muchos días, y estamos en unos partidos pues decentes, metiéndonos algo más, pero no conseguimos marcar. Eso al final es una losa para el equipo, porque nos ha estado en contra, lesionados, y bueno, nos falta esa poco suerte para empezar en algún partido. Como decimos, al final es lo complicado. Una vez que por lo menos consigues levantar un poco la cabeza, el ganar un partido, se gane como se gane, por lo menos ya cambia también, en verdad, ese sentir de los jugadores, ¿no? Que por lo menos puedan ver un poco, volver a sacar la cabeza. Sí, así es. Bueno, por eso, lo que pasa es que allá pues está mal. Desde luego que es complicado una vez que se entra en estas dinámicas, pero bueno, hoy todavía con partido en juego, como siempre. Lo bueno del fútbol es que cada fin de semana da una oportunidad para mejorar, para seguir superándose. En este caso ya tenemos en juego este partido, como decimos, entre la Peña y Cadreita, en el Santos Justo y Pastor. Jorge, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en esta segunda parte. De momento, recuérdanos ese minuto y resultado. Sí, pues minuto 70, la Peña Justiniana 1, Cadreita 0. Bueno, pues este primer partido del que estamos muy pendientes, como decimos, porque primero es un derbi entre dos de nuestros equipos, entre la Peña y el Cadreita, y porque no nos gusta tampoco ver al Cadreita ahí abajo en la clasificación. Todavía no han podido ganar ningún partido en este arranque de temporada, en estos primeras 7 jornadas. Están intentando buscar, y como no, esperamos que salgan también de esa mala situación, y seguro que van a llegar los triunfos y los buenos momentos. Bueno, y seguimos repasando los marcadores de los partidos que ya tenemos en juego. En este caso nos vamos a ir hasta el puente, hasta Marcilla, donde el Marcilla Aurora se está enfrentando desde las 4 menos cuarto al Ondalán. Allí tenemos a nuestro compañero Francisco Villanueva. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decíamos, lo primero es preguntarte por el resultado. De momento, Marcilla Aurora 1, Ondalán 2, ¿es así? En minuto 30 de la segunda parte, Marcilla Aurora 1, Ondalán 2. Ha empezado muy bien han empezado jugando de tú a tú, pero enseguida los de Villatuerta han empezado a ser superiores y han tenido varias llegadas, y en una de ellas, en un centro por la izquierda, ha marcado hermoso el primer gol. Uh-huh. La segunda parte, nada más salir la segunda parte, en un penalti a favor de Marcilla, ha metido el gol Malique, empate a uno, y punto seguido han expulsado a un jugador del Marcilla, y se han puesto 1-2, y ahora han expulsado a un jugador de ellos. Pero la victoria de momento del Ondalán es justa, uh-huh, no, justísima. Justísima. Están siendo muy, muy superiores al Marcilla, pero bueno, hasta que no acaba el partido todo... Hasta el rabo todo es toro. Mira, gol del Ondalán. Gol del Ondalán, 3-1 a favor del Ondalán, 1-3. Bueno, pues como decimos, en directo contando nuestra parada en el puente Marcilla, de momento marca el tercero el Ondalán. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo ha sido ese gol? Pues un gol que no pensábamos nadie, porque era un balón que tenía el Marcilla, y iba a despejar un jugador. No sé con qué la ha dado o con qué no la ha dado, más que ha dejado el balón muerto y venía un jugador del Ondalán y a placer ha remachado. Bueno, pues el Ondalán que ha aprovechado esta ocasión, el Ondalán que de momento se pone 1-3 en el puente. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues como decimos, el primer gol que cantamos esta tarde, un gol de los visitantes allí en el puente. De momento, Marcilla 1, Ondalán 3. Nos cuenta Francisco, que está siguiendo allí el partido, nuestro compañero Francisco Villanueva. De momento, victoria merecida, victoria justa para el Ondalán, para los de Villatuerta. Seguimos buscando los resultados de los partidos ya comenzados. En este caso nos vamos a ir hasta el Medianil, hasta Lodosa, porque allí está jugando esta tarde el Alesbes. Lodosa-Alesbes, partido que ya está al descanso y partido que está presenciando nuestro compañero David Fernández. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Como lo primero es preguntarte al descanso, de momento, ¿cuál es el resultado? El descanso gana Lodosa 1-0. 1-0, victoria de momento local. David, cuéntanos cómo has visto esta primera parte. Bueno, pues la primera parte con más dominio del Alesbes. Incluso se ha llegado a poner por delante, pero ha anulado el gol. No sabe, uh-huh, por qué. Una falta lateral. Y a los 3 minutos el Lobosa se adelanta tras un rechace. O sea, que ha habido 3 minutos ahí un poco en los que se ha decidido, ¿no? Sí, de momento la primera parte, de ese gol anulado al gol de Lodosa. Sí, así es. ¿Y cómo estás viendo un poco al Alesbes, al equipo de Villafranca? ¿Te está gustando? Sí, tal vez más posesión que Lodosa y creando un poco más de peligro, pero bueno, el rival también juega y, claro, si están acertados, han estado acertados, la segunda jugada que han tenido y la han metido. El Alesbes, que de momento hay que decir, ha arrancado la temporada de manera espectacular, todo triunfo, salvo el empate a uno con el Cabanillas. Desde luego, supongo que el objetivo es por lo menos seguir puntuando, ¿no? Y mantenerse invicto. Sí, además, fuera de casa, siempre que se puntúe, yo creo que es bueno. Uh-huh. Aunque da mucho partido, yo creo que al final nos darán una alegría estos chicos. Uh-huh. Bueno, todavía mucho por delante en el descanso, todavía queda la segunda parte, mucho por decidirse. Cuéntanos desde el Medianil, David, el resultado al descanso. Pues al descanso, los 2-1, a Les Besteros. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, do Bobby Bobby Bobby being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day, yes, yo. You know we never stop, we never rest, yo. Bueno, pues saltamos ahora a la categoría autonómica. Desde las 4 de la tarde el Buñuel está jugando contra el Zirauki en Antzekoa. Nos vamos hasta allí. Saludamos ya a Rafael Yoldi. Rafael, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Intes de Sergores. Bueno, como decimos, el partido que ha arrancado a las 4 de la tarde, estáis ya en la mitad, podemos decir casi de la segunda parte. De momento, Rafael, sí. Resultado 0-0. Estamos en el minuto 20 de la segunda parte, sí, con el resultado de 0-0. Un resultado un poco engañoso por el fútbol que estamos viendo. Vamos uh-huh. a ver, ahora está atacando el Zirauki, porque el Buñuel jugó una primera parte muy buena, muy buena, y no pudo marcar, tuvo dos mano a mano, una de Sergio García y no pudo marcarlo. Y jugando un fútbol muy bueno, muy bueno, ahora el Zirauki se ha estirado un poco más en el minuto 20. Quizás al Buñuel le pesen un poco las piernas porque el desgaste ha sido muy grande. Y como te comento, ahora en Buñuel, hoy en Zirauki, en el minuto 21 sigue el empate a cero en el marcador. Y Rafael, quería preguntarte un poco por cómo estás viendo al Buñuel. Nos decías que la primera parte había sido buena, ¿no? Que ahora parece que está un poco pesando el cansancio. El Buñuel que viene necesitado, ¿no?, de puntos, esperando que llegue esa primera victoria. ¿Podría llegar hoy o por lo menos sumarse un poco? Todavía quedan minutos por delante. ¿Cómo lo vemos? Lo que queda. Sí, sí, yo veo muy capaz al Buñuel de ganar hoy, porque incluso... te digo que está jugando muy bien, como siempre, porque el Buñuel, la clasificación para el Buñuel es muy engañosa, te lo digo, ya no es cosa de forofismo, sino hoy aquí mismo los aficionados del Zirauki, está hablando con dos señores y me ha dicho que cómo podemos estar en la clasificación como estamos haciendo el fútbol que está haciendo, porque la primera parte ha sido muy buena, uh-huh. parecida a la del Corellano del otro día. Ahora hay una parte muy peligrosa a favor del Buñuel, que le han pegado a Sergio García una patada en el pecho y parece que tiene que ser atendido. Si no te importa, sí. Podemos, es bastante peligrosa esta. Sí, sí, nos quedamos para esta falta. Y como te comentaba, el Buñuel el otro día en el partido del Corellano, pues, quedemos muy tocados todos anímicamente, pero ha sido una semana muy psicológica entre ellos. Ellos han hecho piña, nosotros también hemos hecho piña con ellos y estamos pensando que puede ser un punto de inflexión el partido del Corellano y vamos a ver, sí. Hoy estaría muy bien que nos trajéramos los 3 puntos de Zirauki, no va a estar nada fácil, pero jugando como está jugando el Buñuel se va a poner, puede ser posible. Uh-huh, se disputa a Michel a centrar, entra el balón, Javi, no, sin novedad para el portero, el balón para el portero del Zirauki. Bueno, pues como te decía, estamos en el minuto 22, camino del 23, y el resultado tal y como empezó, Buñuel, Zirauki 0, Buñuel 0. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, vamos a volver después, como decíamos. Ahora hay una contra muy peligrosa por Sergio García, vamos a ver cómo acaba. Desbarata la defensa del Zirauki. Bueno, pues como estamos escuchando ocasiones, pero de momento no llega el gol en este Zirauki 0, Buñuel 0. Rafael, después volvemos contigo. Vale. como decimos, está buscando el gol ahí el Buñuel, ese gol que le pueda dar la primera victoria, ahora bajó en la clasificación autonómica, pero como escuchábamos de nuestro compañero Rafael, no es la posición que le corresponde a merced del juego que le hemos podido ver, al menos en estos primeros partidos. Tenemos también novedades, en este caso, en forma de gol. Desde, como decimos, el Santos Justo y Pastor en Fustiñana, donde la peña ha vuelto a marcar por partida doble, en este caso ha sido Mugueta. De momento la peña ya se va imponiendo 3-0 al Cadreita. Vamos a ir en unos instantes hasta allí para escuchar cómo han ido estos dos goles que de momento ponen a la peña 3, Cadreita 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Cuando vamos a aprovechar también para repasar el resto de marcadores de los partidos que tenemos en el juego, lo vamos a comenzar en la categoría autonómica, donde ya estamos contando de momento este Zirauki 0, Buñuel 0, pero también tenemos en juego en el Luis Asarta, en Tudela, el partido que están disputando el Lourdes y el Béticos Cor. De momento, Ars, repasamos marcadores. Lourdes 3, Béticos Cor 0. Victoria de momento para los de Tudela, para los del barrio. El Lourdes ganando 3-0. También ha comenzado a las 5 de la tarde en Las Tejerías el partido entre el Valtierrano y el Ahoy. De momento, Valtierrano 1, Ahoy 0. En cuanto a la categoría preferente, como contamos, de momento Marcilla 1, Ondalán 3, La Peña 3, Cadreita 0, Lodosa 1, Alesbes 0. Y también tenemos en juego en San Juan, en Mendavia, el partido del Cabanillas. De momento, Mars, con resultado Mendavia 0, Cabanillas 0. En cuanto a la categoría regional, juegan tres de nuestros equipos. Juega en Ribaforada, derbi entre dos conjuntos riberos, el Ribaforada y el Marcilla Aurora B, en San Bartolomé. En la segunda parte, de momento, resultado. Como decimos, repasamos en regional, en San Bartolomé, de momento, el Ribaforada y el Marcilla B, tal que así, Ribaforada 0, Marcilla B 0. Y el encuentro que se está jugando en el Municipal de Fontellas, que enfrenta al Fontellas contra el filial de la Peña Zagresa, Fontellas Peña Zagresa B, de momento Fontellas 0, Peña Zagresa B 0. Tenemos también partido del equipo navarro, el Izarra, ya saben, el Izarra, en el mismo grupo que el Tudelano, en el primer grupo de la segunda división B. De momento ha llegado al descanso jugando contra el Celta B, con resultado Celta B 2, Izarra 1, de momento. Y bueno, tenemos resultado con cambios, en este caso en el Luis Asarta. Exacto, en el Luis Asarta el resultado acaba de cambiar porque el Club Deportivo Lourdes pues va venciendo por 3-1 frente al Béticos Cor. Lourdes 3, Béticos Cor 1. Bueno, pues como decimos, ese gol del Béticos Cor aquí en el Luis Asarta, a punto de llegar a las 5:30, hacemos una breve pausa y nos vamos a ir hasta Burlada, hasta Ripagaina, porque allí va a comenzar el partido entre el Burlades y el Cortes. El Cortes, el flamante líder de la tercera división, que juega dentro de escasos 2 minutos, arranca ese partido. Una pequeña pausa y continuamos. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga iceberg a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro directo. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15 en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! Bueno, pues continuamos las 5 y 31 minutos, como decíamos antes de esta pequeña pausa para la publicidad. Nos vamos a ir hasta Ripagaina, hasta Burlada, donde el Cortes sigue buscando defender esa posición de liderato de la tercera división. Nos vamos hasta allí porque ya ha arrancado el encuentro entre el Burladés y el Cortes. Allí tenemos a Javier Royo. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya llevamos 5 minutos de partido. Como decíamos, el Cortes que se desplaza hasta Burlada en lo más alto una semana más de la clasificación. Cuéntanos un poco, Javier, ¿cómo veis este partido contra el Burlades? El Burlades lo tenemos en la zona media de la tabla, jugando en casa, que siempre puede ser un punto a favor. De momento, el Cortes 25 puntos, el Burlades 14. Cuéntanos, ¿cómo vemos el partido? Pues bueno, con un par de bajas importantísimas, sin contar a la de Biela y Miñez, que está en el banquillo porque está un poco renqueante, tenemos la ausencia de los dos centrales, Rubén Envid por lesión y Jorge Riazú, que estaba en la convocatoria, está en el banquillo, pero en el viaje de venir en el autobús tengo un poco de fiebre y el Choli ha entendido que uh-huh. estaría mejor en el banquillo y si tenía que echar mano de él lo cogería, pero... defensa de circunstancias y Manol que reaparecía el fin de semana pasado y con Miquel Pascual que es el polivalente, el comodín. Uh-huh. Bueno, pues con estas bajas al final, ¿cuál es el equipo, el once inicial que ha confeccionado el Chole? Si lo tenemos ya disponible. Por parte del Burgalés, José, Aris, Adrián, Igor, Carlos, Marcos y Manol, Héctor, Pello, Tito, Íñigo y Gil, el banquillo, Pachi, Rulo, Dani y Asier. Y por parte del Cortes, Santi en la portería, Alberto, Pablo y Manol, Villar, Josepe, Miquel, Héctor Magallón, Robinho, Abderramán, Sueca y en el banquillo, Jorge, Josemi, Aris, José Félix y Miñez. Bueno, pues como decimos, los 11 iniciales en el partido Burlades Cortes. Javier, ¿qué tal la presencia de público en el campo? Pues hombre, este año la verdad que comparado con el año pasado, que compartía asiento con Fermín Astrain, contamos porque éramos 36, hoy está un poco más, uh-huh. más llena la grada y gente que está entrando ahora aún. Uh-huh. Bueno, pues... Es decir, que al comentario que hacías, el Burladés está yendo de menos a más y viene de ganar 0-5 el fin de semana pasado y sí, contra el líder, que por cierto, hagamos lo que hagamos, seguiremos líder una semana más porque vamos a 4 puntos del segundo. Eso es lo que iba a destacar ahora, que desde luego, pase lo que pase, va a seguir el Cortes ahí arriba una semana más. Desde luego que un arranque de temporada realmente espectacular, 5 partidos consecutivos sumando victorias, no está nada mal, desde luego, Javier. Así es. Bueno, pues sí. No, que aparte de eso, que estamos ahí y pues la verdad es que también tenemos un puntito de suerte, porque sin ella tampoco sería posible, que yo no veo tanta diferencia en el terreno de juego como en las clasificaciones una vez que la ves en los lunes en la tabla. Bueno, pues el partido ya iniciado, de momento los primeros compases, Javier, ¿cómo los estáis viendo? Pues iba el balón hasta ahora, que llevamos ahora exactamente 8 minutos de partido. No hemos visto a ninguno de los dos porteros, mucho centrocampo, y el que lleva el peso del partido es el Burlades. Bueno, pues arrancado ya el partido, este gran partido del Cortes en Burlada, de momento desde Ripagaina. Javier, recuérdanos el minuto y el resultado. Pues minuto 11 de la primera parte, Burlades 0, Cortes 0. Bueno, pues arrancado ya el Burlades Cortes, empezaba hace 8 minutos en Ripagaina. De momento tenemos todos los partidos de fútbol ya iniciados. A las 6:30 arrancará en la máxima categoría de fútbol sala el Aspil Vidal Rivera Navarra contra el Santiago Futsal en el Ciudad de Tudela, y a las 8 de la tarde nos quedará por delante el partido de balonmano entre el Lagunac Balonmano Bardenas. Cuando aprovechamos también para recordaros nuestro concurso de esta semana, la pregunta del reglamento, la pregunta que siempre nos formula Manolo Osorio, nuestro árbitro de cabecera, y con la que te puedes llevar un estupendo premio esta semana, ni más ni menos, una noche para 2 personas en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. Lo que tienes que hacer es participar en nuestra pregunta del reglamento. Te damos, como siempre, 3 opciones. La pregunta de esta semana es, vamos a decir, un poco complicada y un poco enrevesada, una situación porque no se suele ver mucho en el fútbol, pero esta es la pregunta que nos plantea Manolo Osorio sobre un balón a tierra y gol en propia meta. Vamos a ver esta, bueno, no sé si resulta lo suficientemente fácil. Vamos a ver, se ejecuta un balón a tierra, el balón toca el suelo y un jugador defensor lo lanza directamente contra su portería marcando gol. Proponemos 3 respuestas. A, el gol es válido. B, es saque de esquina. C, se repite el balón a tierra. Bueno, pues como decimos, estas 3 opciones, el gol es válido, se repite el saque de esquina, puedes moverte en la B, A, B o C, un poco. Queremos que te mojes y que nos hagas llegar tu respuesta. Lo puedes hacer a través de WhatsApp y también a través de nuestro Twitter en WhatsApp. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Y para participar en nuestro Twitter, Ars. Exacto, lo que tenéis que hacer es mencionarnos en Twitter y escribir arroba Radio Tudela junto con vuestra respuesta. Y David, ya nos están empezando a llegar varias respuestas, como por ejemplo la de Víctor, que nos dice la B. También, por ejemplo, nos llega la de Elena Sola, que nos dice también la B. Y hay muchísimos oyentes que están eligiendo la opción B. Como ha dicho mi compañero David, ya sabéis que os podéis mojar y elegir A, B o C a través de WhatsApp y Twitter. Bueno, pues hasta mañana tenéis de plazo para participar en nuestra pregunta del reglamento. Mañana, al finalizar la edición de goles, resolveremos pregunta y daremos al ganador. Diremos quién es ese afortunado. Vamos a continuar después de una breve pausa con un nuevo gol que nos llega, en este caso, del Zirauki. Ahí nos vamos a ir después de esta pausa. Es Radio Tudela 96.0 FM. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información, llama ya al 976 19 24 72 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Hola, soy Santiago Martínez, narrador oficial del Club Deportivo Castejón. Esta nueva temporada os esperamos en el programa Goles de Radio Tudela. Bueno, pues como decíamos antes de la breve pausa de publicidad, estamos ya de nuevo en directo en Anchecoa, donde el Zirauki ha marcado por partida doble, se pone por delante 2-0, Rafael, en el marcador. Cuéntanos. Pues sí, como ya te decía, el Buñol estaba dominando y en una falta a balón parado colgaron un balón al área, el balón botó y le remataron solo a Pablo a placer en el minuto 25. Hacían el 1-0 y hace escasos minutos en el 30, en un contraataque muy bien llevado por parte de Zirauki, cuando el Buñol estaba volcado sobre la portería de Zirauki, hacían el 2-0. Bueno, pues esos dos goles del Zirauki por parte del Buñuel, hay reacción, queda poco tiempo por delante, pero ¿se ve algún atisbo de poder intentar buscar un poco ese gol que les vuelva a meter? Bueno, sí, el Buñuel está intentando, está jugando igual, está jugando muy bien. Lo que pasa que las ocasiones no las metes y al final pues la pagas, porque al contrario también dispone de ocasiones. El Buñuel ahora se está estirando un poco más, como es normal, va perdiendo 2-0 y vamos a ver, también arriesgaremos más porque el Zirauki lleva las contras muy bien. Bueno, pues lo vamos a escuchar. Pendientes de este final, de momento recuérdanos en Anchecoa, minuto y resultado, Rafael. Pues en el minuto 40, Zirauki 2, Buñuel 0. Sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. The world, man and woman, boy and girl. La vida, buena, buena vida, eh. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Negativity is gone, and I'm feeling so good. Cause we found love, like life has just begun. Every time we get together, old people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world. Bueno, pues tenemos ya resultados finales, los primeros finales ya de partidos esta tarde. Nos vamos a ir hasta el puente. Ha terminado allí ya el partido que han disputado el Marcilla Aurora contra el Ondarán de Villatuerta. Francisco, resultado final 2-3. Resultado final 2-3 y ya dispuso Marcilla Aurora de una ocasión clarísima de empatar. Solo delante el portero la ha parado y en el rechace los defensas la han sacado. Te quería preguntar por el final. Habíamos dejado el encuentro en la anterior conexión, ese 1-3. Suponemos que el Marcilla se habrá volcado, ¿no?, intentando lograr esa machada, por lo menos el empate. Ha intentado el empatar, ha metido 2-3, pasa que la ha metido ya en el minuto 45 y en el descuento ha tenido, ya te digo, una ocasión clarísima, pero el portero está para pararlas y la ha medio sacado y los defensas han terminado de sacarla del todo. Bueno, pues esa sensación un poco agridulce ahí a punto de lograr ese empate el Marcilla. Bueno, con este resultado 2-3, cuéntanos, ¿con quién te quedarías del Marcilla como los mejores del partido? Pues el mejor del partido para mí ha sido el portero Rubén. El mejor, como decimos, esos tres puntos irían para Rubén, para el portero. Y si tuviéramos que dar, ya te digo, los otros dos puntos y un punto, ¿con quién nos podríamos quedar? Pues le daría a Colo dos puntos y el otro la verdad, y otro a Malique, ya nos está metiendo dos, pero la verdad que hemos hecho muy poco. No te ha acabado de gustar, ¿no? El partido del Marsella. Para nada, han sido muy superiores ellos, han sido mejores y no hay nada que objetar. Bueno, pues este resultado, Marcilla Aurora 2, Ondarán 3 en el puente. Francisco, pues no queda otra que mirar hacia adelante a la próxima... No queda otra que seguir y intentarlo más adelante y ya está. Ahora no hay nada que hacer. Han sido mejores ellos, lo que hay que hacer es aplaudirles y ya está. Lo único, un poco de esto, es que lo de los árbitros, que es que lo de los descuentos no entiendo, porque cuando ha pitado el penalti ha estado lo menos dos minutos mínimo parado. Que si no ha habido 8 cambios y que te descuenten 4 minutos, pues te descuadra un poco. Joder, que es que saben que son cada cambio son medio minuto, las cuentas son fáciles, son 4 minutos. Y en el esa jugada nada más han estado, ya son 2 minutos más. Pero les da miedo a descontar 5, 6, 7 y 8. Y sé que descontar 15. Pero no sé por qué no se atreven. Pero bueno, el árbitro no ha influido en el resultado. Han sido ellos mejores, para mi modesta opinión, el Ondarán ha sido mejor y ha ganado justamente. Bueno, pues esa es la reflexión, lo que ha dado de sí el partido en el puente, de ese Marcilla Aurora 2, Ondarán 3. Francisco, nos escuchamos la semana que viene. Vale, venga, para lo que queráis. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Como decimos, el partido ya ha finalizado, ese primer resultado, Marcilla Aurora 2, Ondarán 3. Los mejores de este partido por parte del Marcilla: Rubén, el guardameta de Marcilla, Colo y Malique, los autores de los dos goles. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti, buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. Y vamos a ir también para ver cómo ha terminado el partido en el Santos Justo y Pastor. Jorge, de nuevo te saludamos. Finalmente, resultado la Peña 3, Cadreita 0. Sí, buenas tardes. ¿Cómo? Sí. Sí, la Peña 3, Cadreita 0. Bueno, habíamos dejado el partido ahí al término casi de la mitad, más o menos de la segunda parte, con ese 1-0. Después han venido los otros dos goles de la Peña. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese final del encuentro. Sí, pues sobre el minuto 75 o así, la Peña pues ha cogido dos contras, con el Cadreita y a Boca buscando a ver si conseguiría un gol. Y ha matado el partido. Ha aprovechado, ¿no?, los espacios que al final tenía que dejar también el Cadreita intentando buscar el empate y sí. Ha llegado ese... Aquí al final igual da 1-0 de 3-0, pero buscando ahí el empate, intentando jugar hacia arriba, pues a la contra nos han metido dos goles. Fran Aguirre, nuestro narrador de La Peña, nos ha mandado los mejores para él en este partido por parte de La Peña. Con tres puntos se los ha otorgado a Sergio Martínez, dos para Samuel y uno para Mugueta. Por parte del Cadreita, bueno, de esta derrota también hay que intentar, ¿no?, sacar algo positivo. ¿Qué podemos sacar del partido, ¿no?, para hacer una reflexión, que sirva, ¿no?, que venga un poco a añadir también, Jorge? Sí, Se me cortaba, no te he entendido bien. Te quería preguntar que en el caso del Cadreita, a pesar de la derrota, de que todavía no llega ese primer triunfo de la temporada, bueno, que siempre hay que intentar no hacer una lectura positiva y buscar un poco lo que ha ido bien en el partido por parte del Cadreita, que es lo que podríamos reseñar con lo que te quedas del encuentro. Sí, pues por parte del Cadreita, pues la gran primera parte que hemos hecho, en la que hemos tenido claras ocasiones de marcar. Lo que pasa que, claro, al final la situación, pues estando como está, se metieron un gol justo en el tiempo de descuento de la primera parte, pues te vienes un poco abajo, pero luego la segunda parte hemos salido también bien al principio. Entonces en la segunda parte salíamos más dormidos. Bueno, pues esa primera parte para destacar para el Cadreita, por lo menos sacar esa lectura positiva. La semana que viene, Jorge, partido en casa en el San Miguel, de nuevo. Sí, jugamos la próxima semana, jugamos en casa contra Zaragoza. Hay que buscar, ¿no?, en casa, por lo menos con el apoyo de la afición también, el que llegue ya esa primera victoria. Sí, así es. El próximo fin de semana con Zaragoza, a ver si conseguimos sacar algo positivo. Bueno, pues lo iremos contando. Ojo con el Zaragoza, porque está en los puestos altos. Seguro que no va a ser un partido fácil en esta categoría. Desde luego, en la preferente no hay partidos tampoco fáciles. Todos los rivales serán muy muy duros. Nos escuchamos en 7 días y no sé si queda alguna otra cosa que añadir desde allí, desde Fustiñana, Jorge. No, nada, necesito nada más. Bueno, pues como decimos, nos escuchamos la semana que viene. Esperemos que vaya bien la semana, que se pueda hacer piña el equipo y por lo menos intentar seguir buscando los resultados que tardan en llegar, pero que llegarán. Sí, eso esperamos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues como decimos, las 5:51 de la tarde, tenemos ya finalizados la Peña 3, Cadreita 0, Marcilla 2, Ondalana 3. También tenemos Ars partidos finalizados, en este caso en la categoría no nos movemos en preferente, el encuentro que han disputado en Mendavia, el Cabanillas, ya con resultado definitivo, Ars. Exacto, con resultado definitivo de tablas en el marcador, empate a 0 entre el Mendavies y el Cabanillas. Bueno, pues ese empate a 0 que anotamos para el Cabanillas. En juego también en la categoría preferente sigue el partido del Alesbes. De momento lo 2-1. Alesbes 0 en el Medianil, cuando vamos a buscar ya ese final en Anchecoa, en el partido que está disputando el Buñuel. Renueva tu casa al mejor precio en Bazar Pai Pai. No te olvides de los detalles para bodas, bautizos y comuniones. Detalles con encanto a los mejores precios. Todo en Bazar Pai Pai. Ahora también encargos de flor natural. Bazar Pai Pai, Ribaforada. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga iceberg a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera. 15 años contigo. Limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar. Cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948 82 4008 o limpiezaskeyless.com. Bueno, pues 7 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Volvemos, como decíamos, hasta Zirauki. Volvemos a Anchecoa, donde Rafael ha terminado ya el encuentro. Zirauki 2, Buñuel 0, finalmente. Sí, ese es el resultado final, que se ha acabado el partido ya y que subirá en la clasificación. Y el Buñuel ha jugado un partido muy bien, ha jugado muy serio, ha tenido sus ocasiones. Incluso cuando han marcado el primer gol, se ha estirado, nos han cogido una cuenta y nos hicieron el segundo. Pero los últimos 10 minutos ha estado el Zirauki encerrado en su área, el Buñuel presionando muy bien. Y la actitud de los chavales, no se les puede reprochar nada, sino al revés, seguir apoyándoles y seguir animando, y que esto puede cambiar y la liga está muy, no ha hecho más que empezar. Como decíamos también en este caso, hablando con nuestro compañero de Cadreita, con Jorge, pues es verdad que tampoco han empezado la temporada bien, se resiste ese primer triunfo como le pasa al Buñol, pero lo bueno del fútbol es que da segundas oportunidades y que cada fin de semana hay un nuevo partido y una nueva oportunidad de poder sumar de tres en tres. En este caso, bueno, pues el Buñol, ¿no? Que nos quedamos con eso, con que lo ha intentado, con que en ocasiones también ha podido estar cerca de marcar y de poder al menos sumar algo en este partido. Y Rafael, no sé si te pregunto por los tres mejores del Buñol, sí, sí. ¿A quién le daríamos esos 3-2 y un punto? Pues hoy Sergio García ha estado enorme, sublime, el chaval de recién salido de juvenil en el interior izquierdo, ha estado muy bien. Jaime, el capitán, ha estado soberbio, le daríamos 2 puntos. Y uno puede ser para Carlos Higueras, que salió la segunda parte y lo hizo muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues Rafael, esos 3-2 y un punto que otorgamos después de este partido, como decimos, Zirauki 2, Buñuel 0. No sé si algo más que hay que añadir de Antxeko, alguna cosa que se nos haya quedado ahí en el tintero. Como decíamos, el Buñuel lo ha intentado, es de estos partidos en los que no se puede reprochar nada porque los jugadores han dado todo lo que tenían. Pues no le reprocho nada y solo recalcar una cosa. Agradecer a las 8 o 10 personas del frente que han venido a ver al Buñuel y que son fieles seguidores y han estado animando durante todo el partido, aun con el 2-0, y es un orgullo ver esta afición y ver estas ganas que queremos poner todos y algún día cambiará la suerte. Bueno, pues seguro que sí, y lo vamos a contar aquí en la sintonía de Radio Tudela en el programa Goles. Rafael, nos escuchamos de aquí a 7 días, nos escuchamos en el próximo partido intentando, como decimos, que llegue esa ansiada victoria, que llegará, seguro que sí. Pues sí, seguro que sí, y además, como bien toca el domingo que viene, sábado o domingo que viene, será un derbi muy emocionante también, porque creo que nos visitan Lourdes y son partidos muy emocionantes. Bueno, pues lo contaremos, el Lourdes, que ha ganado su partido de hoy. Desde luego será un partido emocionantísimo. Rafael, muchísimas gracias. A vosotros. Cómo no, también qué importante es la afición cuando se desplaza a arropar a sus equipos, a sus jugadores. También es de agradecer, como nos contaba Rafael, en este caso con algunos aficionados del Buñuel que habían ido hasta Zirauki para presenciar este partido. Como decimos, resultado, Zirauki 2, Buñuel 0. Pues seguimos casi llegando a las 6 de la tarde, nos vamos en este caso a el Medianil, hasta allí, porque David, hemos tenido noticia, cambio en el resultado. Ha cambiado el resultado, ha empatado a veces mediante un penalti. El penalti, como decíamos, ese gol que sirve para poner el empate en el marcador, el gol del Alesbes. Cuéntanos un poco cómo ha sido la jugada del penalti, Borja, que ha transformado ese penalti. Pues ha sido un centro desde la banda, que al llegar a rematar Campo, que vuelve después de 2 partidos de lesión, le han hecho penalti y ha transformado luego el penalti Borja. Bueno, pues ese penalti a Campo que se encarga de transformar Borja. ¡Gol! Eroski, contigo. David, ¿cómo estás viendo el partido después de ese gol, después del empate? Pues el partido está en la misma tónica de la primera parte. A veces atacando más y buscando, claro, buscando el gol de la victoria, en este caso. Bueno, pues buscando el Alex Bes, llevando un poco la voz cantante, no podemos decir el Alex Bes en el partido. De momento ha conseguido empatar el encuentro con ese 1-1. Todavía quedan minutos por delante. David, recuérdanos desde el Medianil, desde Lodosa, minuto y resultado. Minuto 73 ahora mismo y empate a 1. Bueno, pues 20 minutos o algo más con el añadido tiene por delante el Alex Bes para seguir intentando buscar ese gol que le dé el triunfo. El Alex Bes, recordamos, no conoce la derrota en este gran arranque de temporada y de momento ya logra empatarlo 2-1, Alex Bes 1. Cuando vamos a repasar también el resto de partidos ya finalizados, como decíamos, en la categoría autonómica, finalmente el Lourdes Ars ha conseguido ganar este partido en casa en el Luis Asarta. Exacto, el Lourdes ha conseguido ganar esta victoria por un triplete, porque se ha llevado la victoria marcando 3 goles. Lourdes 3, Bético Score 1 en el Luis Asarta. Y como hemos escuchado, Zirauki 2, Buñuel 0, está en juego. De momento va a arrancar ahora la segunda parte el Valtierrano Oiz en las Tejerías Sars. Exacto, el Valtierrano en las Tejerías, pues está jugando contra la OIS y de momento pues va ganando con doblete. Club Atlético Valtierrano 2 a OIS 0 en las Tejerías, David. Bueno, pues el Valtierrano jugando en casa, jugando el Valtierra y ganando 2-0. Saltamos a la categoría regional, donde también teníamos partidos en juego esta tarde, partidos que ya han finalizado. Es el caso del partido que ha disputado esta tarde el Fontellas en el Municipal de Fontellas y que ha terminado Ars con resultado doloroso, con esa derrota. Exacto, de derrota. El Fontellas al final se ha llevado la derrota en casa frente al filial de la Peña Zagresa, la Peña Zagresa B. Resultado final, Fontellas 0, Peña Zagresa B 2. Bueno, pues ese resultado también ya definitivo, 0-2, Fontellas, Peña a Zagresa. Una pequeña pausa y continuamos. Tenemos todavía muchos partidos en juego y por arrancar, pendientes del Aspil Vidal Rivera Navarra Santiago Futsal y a las 8 de la tarde el Lagunac Balonmano Bárdenas. Así que queda muchísimo por delante. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Strange. afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Camino de las 6 y 5, seguimos en Radio Tudela, el equipo de goles. Somos un poco también como los cazafantasmas, como la música que estamos escuchando, pero nosotros cazamos los goles. Goles que de momento parece que no están llegando en Ripagaina. Tenemos al Burla de Salcortes de momento, empate a cero, Javier. Sí, empate a cero y no han llegado los goles porque el palito lo ha evitado. ¿Ah? Una contra de Cortes muy bien llevada por la banda derecha, un centro perfecto de Roiño y Héctor Magallón, cabezazo precioso y lamiendo el palo. Bueno, pues el Cortes a punto de marcar, ¿no? Habrá sido quizás seguramente la jugada más clara de momento de lo que llevamos de partido, Javier. Sí, sí, es que insisto lo que le decía al principio, el Burladés lleva el peso del partido, a Santi, el portero del Cortes, aún no lo hemos visto intervenir en ninguna ocasión manifiesta. Y a la contra, la verdad es que el equipo pues está donde está, porque es que está ahora comentando con unos espectadores de Burlada, es que es un equipo que juega de memoria. Y digo, pues igual lo ven ellos distinto y tenemos mejor equipo del que me parece a mí. Desde luego que, como decimos, el Cortes intentando aprovechar las jugadas, el Burladés intentando mantener el balón. Nos decías que ese palo no ha llegado después de una gran contra del Cortes. Una contra pero preciosa del libro, y ha salido perfecta, excepto eso, el giro de la cabeza que le ha faltado a Héctor Magallón, que de verdad que no hubiera sido el primero, que el día del tribunal ya lo marcó. Ahora mismo tarjeta a Imanol, central y capitán del Cortes. Tarjeta, en alguna jugada, alguna falta que se ha producido ahora en el lance del partido. Sí, sí, y más que nada ha sido porque estaba, la falta se ha producido donde más aglomeración de aficionados del Burladés hay. Y evidentemente el árbitro, yo creo que se ha dejado influenciar un poco por el ambiente, porque no le he visto una Imanol, no peca de ser brusco. Bueno, es la primera tarjeta amarilla para un jugador del Cortes. Sí. Y para ellos tampoco había ninguna. Y ahora estamos en el minuto 35, echan las luces del campo porque se ve muy poco y mucha afluencia, como os decía, y el corte saliendo a la contra y con criterio. Bueno, pues buscando el gol, el Cortes casi lo ha tenido Héctor Magallón en ese tiro que ha ido finalmente al palo. Javier, recuérdanos, minuto y resultado desde Ripagaina. Pues minuto 36 y empate a cero. Bueno, pues de momento, por el palo no ha llegado ese primer gol del Cortes, como nos está contando desde Ripagaina Javier Royo. Y cuando son las 6 y 7 minutos, recordamos, dentro de escasos 20 minutos va a empezar el partido de fútbol sala entre el Aspil Vidal Rivera Navarra y el Santiago Fútbol Sala, el partido que se va a disputar en el Ciudad de Tudela Ars, y para el que ya tenemos esa última hora, esa previa de este encuentro. Como decimos, Aspil Vidal Rivera Navarra, Santiago Futsal. Exacto, ya tenemos la previa del Aspil Vidal Rivera Navarra que recibe al Santiago Futsal en el Ciudad de Tudela. El Aspil Vidal Rivera Navarra de fútbol sala jugará hoy en una nueva final en el pabellón Ciudad de Tudela a partir de las 6:30. Los de Pato se enfrentarán al Santiago Futsal. Los gallegos se han marcado el objetivo de ser equipo de Copa y de Playoff, por lo que se prevé que en el parque se verá un apasionante duelo para que disfrute de todos los aficionados de fútbol sala. José Lucas Mena, Pato, califica el partido como de 6 puntos. Si conseguiremos la victoria, nos pondríamos en una situación privilegiada, ya que seguiríamos en la parte alta de la tabla. El técnico alicantino sabe que la tarea es muy complicada ante un equipo que dice que viene realizando muy buenos partidos y que está muy bien trabajado. Sabe cuál es su filosofía, con una defensa de mucha presión que intenta robar balones en la elaboración y que sale con contras muy rápidas. Es en ese tipo de situaciones en la que el Aspil Vidal tiene que estar muy atento, como viene haciendo en estos últimos encuentros. El equipo está saliendo bien en la elaboración y no está concediendo tantos regalos. Eso al final se nota y el grupo coge confianza. Será un partido complicado en el que la Spil Vidal lo dará todo por sumar los 3 puntos y sabe que para ello hay que seguir en la misma línea de estos últimos partidos. También dice Pato que tiene que continuar como hasta ahora, defendiendo fuerte y sin perder balones en la elaboración. Además, estamos encajando pocos goles, es el tercer equipo menos goleado de la liga, por lo que tenemos que intentar seguir en estos números y seguir sumando goles en ataque para sumar de 3 en 3. Y comentar también que en el descanso del partido tendrá lugar la presentación de los equipos de la Escuela de Niños y Niñas Nacidos y Nacidas en el 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005. Bueno, pues ahí teníamos la previa de la Spil Vidal River Navarra, que hoy tiene un encuentro bastante complicado, pero con la motivación de pasar ya a semifinales, que se enfrentará este miércoles contra el Pozo Murcia. A ver si en este partido podemos llevarnos la victoria y tener la moral bien alta para poder disputar las semifinales y poder por lo menos como meter muchos goles para luego en la vuelta tenerlo bastante fácil en Murcia. Bueno, partido de liga, el partido contra el futsal, contra el Santiago Futsal, aquí que va a arrancar dentro de unos minutos, y vamos a estar dentro de poco allí en el pabellón para vivir el ambientazo que siempre se respira cuando juega en casa en el pabellón Ciudad de Tudela el Spil Vidal Rivera Navarra. Ahí está ya José Antonio León con todo preparado, con el que vamos a conectar en unos momentos, como decimos, para narrar también ese encuentro. Una pequeña pausa y continuamos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. La emoción del fútbol en directo. En Tudela, Gestoría Administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-82-6262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tubinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por Tubinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tubinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Bueno, pues aquí seguimos en directo en el programa Goles. Como no, contando todo lo que está ocurriendo esta tarde, que es mucho. Partidos ya finalizados, recapitulamos resultados. Lourdes ha ganado 3-1 al Betis Coscor, en la misma categoría en autonómica. Derrota del Buñuel, Zirauki 2, Buñuel 0. Y de momento está jugándose el Valtierrano Aoiz con resultado 2-0 en las Tejerías. En cuanto a la categoría preferente, el Marcilla ha caído derrotado, Marcilla Aurora 2, Ondalán 3, Mendavies y Cabanillas han empatado a 0 y la Peña ha ganado al Cadreita en este derbi ribero, la Peña 3, Cadreita 0. También está en juego el Lodosa Alesbes, el Alesbes que ha conseguido empatar el encuentro de momento 1-1, todavía quedan unos cuantos minutos por delante en este partido. En cuanto a la regional, la Peña Zagresa B le ha ganado al Fontellas 0-2. Lo estamos contando en directo en el programa Goles, un programa que no sería posible sin vosotros, desde luego que estáis al otro lado escuchándonos y participando con nosotros a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro Twitter, y también con nuestra pregunta del reglamento, una pregunta que siempre es complicada, pero que esta semana ya pues vamos un poquito todavía más ahí, rizamos el rizo. Vamos a ver esta, bueno, no sé si resulta lo suficientemente fácil. Vamos a ver, se ejecuta un balón a tierra, el balón toca el suelo y un jugador defensor lo lanza directamente contra su portería marcando gol. Proponemos tres respuestas. A, el gol es válido. B, es saque de esquina. C, se repite el balón a tierra. Bueno, desde luego que no es una pregunta sencilla, pero nosotros creemos que alguno de vosotros la sabrá. Confiamos en vosotros, que siempre estáis al quite, que siempre acertáis. Me vendrá algún tonto en Tudela diciéndome que la sabía. Una vez que le ven los... Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Hombre. Ya sé que te la sabías. Sí. Subnormal. Bueno, pues si te la sabes, participa con nosotros. Envía un WhatsApp al 665-947-312. También podéis participar, si queréis, en nuestro Twitter, Ars. Exacto, podéis participar en nuestro Twitter y enviarnos vuestra respuesta A, B o C, pues escribís vuestro tweet y nos mencionáis en arroba Radio Tudela, como también muchísimos oyentes lo han hecho, como por ejemplo lo hacía Elena Sola, que nos decía que la respuesta era la B. Bueno, pues como Elena, también tú puedes participar, hazlo, porque esta semana el premio desde luego es formidable. Es una noche para dos personas aquí, en el Mirador del Moncayo. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976-19-2472 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. Bueno, pues te puedes llevar una noche para dos personas aquí en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega, participando con nosotros en la pregunta del reglamento. Ya sabes, mándanos tu opción A, B o C. Si aciertas la pregunta, entre todos los acertantes sortearemos mañana al finalizar el programa esa noche de hotel. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Bueno, pues con nosotros no te perderás ningún gol. Gracias a nuestros patrocinadores, a nuestro gran equipo que está detrás, nuestra plantilla, nuestro once ideal con un Tudegas. Ya sabes, la mejor instalación en su calefacción frente a la gasolinera San Rafael en Tudela, Tudegas. También Pacharán Baines, en tus mejores momentos para brindar con Pacharán Baines. Forjados Orgués, apoyando, como no, los equipos riberos al deporte regional. Forjados Orgués, también Restaurante Iruña y, como no, la asesoría Arnedo, la asesoría para que te salgan siempre las cuentas. Jesús Clemos y su moda de temporada, como siempre, también apoyando a nuestros equipos, igual que Cereales Parma, el cereal de la Ribera, como Tobajas Motor o el aceite Urfante, un aceite con mucho gusto. También los constructores Álvarez Bonel, apoyando a nuestros equipos, como también lo hace Restaurante Casa Lola o Carrocerías La Huerta, el especialista en chapa y pintura. Evidentemente también apoya a nuestros equipos Tubinico, ya sabes, apertura en la nueva zona de catas y degustaciones Tubinico, y Chimeneas Ruiz, los especialistas en estufa de pellet y de leña. Para ahorrar en calefacción, como no, Chimeneas Ruiz. Todos ellos, nuestro equipo titular para patrocinar, para apoyar a nuestros equipos y permitir que sea posible llevar cada fin de semana la emoción del deporte y todos los goles hasta allí, hasta donde estás. like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music keep the funky fresh, y'all. Bueno, pues a punto de finalizar tenemos el encuentro que están disputando en Lodosa, el Lodosa y el Alesbes, de momento empate a uno, nos vamos a ir hasta allí en unos minutos. También está a punto de arrancar la segunda parte del Burlades Cortés, de momento con ese empate a cero, ese tiro del Cortés, ese tiro que se ha ido al palo que ha evitado así de esta manera que llegara el primer gol. Y como decimos, también a las 6:30 arrancará el Aspil Vidal contra el Santiago Futsal, un partido para el que ya se está calentando el ambiente, también en nuestras redes sociales donde nos están escribiendo sobre el partido de fútbol Salars. Ya nos están llegando muchísimas interacciones sobre el partido que se disputa hoy ante el Santiago Futsal, como por ejemplo a través de Twitter, @adri7 nos escribe: Aupami Rivera, que hoy metemos 7. Vale, no, no me quiero pasar, pero a por el Santiago Futsal. Teníamos ahí a nuestro oyente Adri, que nos escribe a través de Twitter, y también tenemos notas de voz a través de WhatsApp que nos envían oyentes animando al Rivera, como por ejemplo esta. Vamos, Rivera, voy a ganar y adelantar al Pozo. Vamos, que sí se puede. Aupa Rivera. Ahí tenemos la nota de voz que nos enviaba un oyente, pues animando al Rivera Navarra, que hoy disputa un partido bastante, bastante importante y bastante difícil, en el que esperemos que hoy el Rivera pueda meter varios goles para poder llevarse la victoria y tener la moral alta para afrontar el partido de semifinales. Que nada. We gon' make you feel hot. The beats and such your mind is heating up some bad. Sergio, play your piano. Sergio, play Bueno, pues continuamos las 6:21 y nos vamos a ir en este caso hasta Ripagaina. Como decíamos, ha arrancado ya la segunda parte y ha arrancado con un gol. Hasta allí nos vamos. Adelante, Javier, porque tenemos gol. Sí, tenemos gol, pero ha sido en la primera parte, minuto 43. Ahora estamos en el descanso del partido. La única vez que se ha acercado con peligro el Burlades a la portería de Santi, y desde fuera del área, un trayazo que ante nada no ha podido hacer nada ante semejante gol. Bueno. Era en el minuto 43, cuando mejor estábamos jugando, pues las cosas del fútbol. Pues ese gol, como decíamos, el portero del Cortes, que no tenía que intervenir en toda la primera parte, y en esa primera llegada, ese primer tiro a puerta del Burlades, con puntería han conseguido marcar el primero, Javier. Sí, sí, sí, pero la verdad es que de los partidos fuera de casa yo creo que ha sido la mejor primera parte que hemos hecho, pero repito, el fútbol tiene estas cosas y cuando te vienen en contra hay que aceptarlas. El goleador ha sido el número 6, Marcos, ya te digo, un golpeo de balón desde fuera, pero bastante fuera del área, y ha ido a donde no ha podido llegar el portero. Pues como decimos, Marcos, el autor de este primer gol del Burlades 1, Cortes 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Un gol también que llegaba, como nos decías ahora, antes de iros al descanso. Estáis ahora en el descanso, Javier. Un poco la tónica para la segunda parte, después de haber visto este buen juego, ¿no?, desplegado por el Cortes, es mantenerse con la misma idea, ¿no?, con la misma filosofía. Sí, porque de las veces que hemos llegado a la contra, en una de ellas, ya te digo, Héctor Magallón ha podido poner 0-1 tranquilamente en el marcador, y no ha sido así en la primera parte. De tú a tú, llevando el peso del partido del Burlades, pero creando las ocasiones más claras el Cortes. Y repito lo que he hecho anteriormente. Yo creo que ha sido la primera mejor parte que hemos hecho en toda la temporada fuera de casa. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en esta segunda parte, donde el Cortes tiene que remontar este partido, nadar a contracorriente. Javier, volvemos para ese arranque de la segunda parte. Vale, a vuestra disposición. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. la radio de aquí. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Bueno, pues las 6 y 24 minutos de la tarde, continuamos, nos vamos a ir para conocer ya el final, resultado final en el Medianil entre el Lodosa y el Alesbes. Lo habíamos dejado empate a uno, David, finalmente, ¿cómo habéis llegado al final? Finalmente se ha llegado con el 1-1 al final de los 90 minutos. Ha sido bueno ese gol, como decíamos, del empate del Alesbes. ¿Cómo han ido los últimos minutos? ¿Quién lo buscaba más el gol? La verdad es que al final ha estado el partido muy igualado. A veces intentando ir a por el partido y ellos con muchas contras. Son un equipo en la delantera, son teniendo chicos muy muy muy fuertes y crea mucho peligro en las contras. Pero la verdad, empate a uno y resultado justo. Habéis visto un buen partido, ¿no? Con opciones también de los dos equipos, David. Sí, la verdad que los dos equipos han ido a por el partido. Y lo justo ha sido el empate. Bueno, toca preguntar por los mejores del Alesbes. ¿A quién le damos esos 3, 2 y 1 punto? Escuchamos la cuña y vamos con las puntuaciones. Buscamos goleadores. Buscamos protagonistas. Buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues en este caso, David, ¿a quién le damos esos 3, 2 y 1 punto? Guillermo, con 3 puntos, Borja con 2 y Diego con 1. Pues Guillermo, Borja y Diego, como decíamos, esos 3-2 y 1 punto de este partido. Bueno, David, el Alesbes que de momento continúa invicto, ha conseguido este puntito en el Medianil, este empate. Desde luego que la racha es buena y sigue siendo buena. Sí, hombre, la racha, pues, además, ¿cuántos son 9 partidos, creo? Y no has perdido ningún partido, has empatado en casa del Cabanillas, que va a ser un equipo que no va a dejar de escapar muchos puntos en su campo. Y sales a Lodosa, que es un campo de hierba artificial, que no estás acostumbrado a jugar y, bueno, la verdad que los puntos que se han perdido... Uh-huh. Aún así saben buenos. Desde luego que sí, en este caso ya está la octava jornada, 7 triunfos, que se dice rápido, y un empate, un buen bagaje, desde luego, para la Alesbes, para este arranque de campaña en lo más alto en la categoría preferente, y suponemos que a seguir así, que os volvéis a Villafranca, ¿no?, con buen sabor de boca. Es buen sabor, por lo que te digo, porque empatas fuera de casa, pero uh-huh. Este equipo iba a ganar, ha venido aquí a ganar, uh-huh. Y bueno, pero el punto sabe bueno, uh-huh. La verdad. Bueno, David, no sé si queda algo más que añadir desde allí, desde Lodosa, después del partido que habéis podido ver esta tarde. Nada, la verdad que el partido, bueno, buen partido, los equipos a por el triunfo. No ha habido lesiones, tarjetas muy pocas, así que todos contentos. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene con el siguiente partido del Alesbes. Muchas gracias, David. Bueno, hasta luego. Bueno, pues como escuchábamos, ese empate, el Alesbes que continúa invicto, Lodosa 1, Alesbes 1 en el Medianil. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Bueno, pues llegamos a las 6:30 de la tarde, las 6:30 en directo aquí en Radio Tudela. Va a comenzar ahora el partido de fútbol sala, como decimos, entre el Aspil Vidal, Rivera Navarra y el Santiago Futsal en el Ciudad de Tudela. Una pausa, un anuncio y estamos en ese arranque del partido. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas, la has encontrado. Asesoría Arnedo. Bueno, pues las 6:30 en esta tarde de Halloween. Nos gusta también un poco tunear estas versiones de canciones míticas de películas de terror. Le toca el turno al Exorcista. Desde luego, esta tarde, tarde como decimos también, especial. Y como decimos, estamos ya pendientes de ese arranque del partido en el Ciudad de Tudela, el partido entre el Aspil Vidal, Rivera Navarra y el Santiago Futsal. Adelante, Ars. Exacto, porque el Rivera ya lleva un minuto disputado del partido que enfrenta frente al Santiago. Y decir que es un partido bastante, bastante complicado. Y de todas formas también es un partido bastante importante, porque si hoy el Rivera se lleva la victoria, es una subida de moral bastante, bastante importante para disputar el partido el miércoles que viene contra el Pozo en semifinales. Si ganamos el partido en semifinales contra el Pozo de ida, tendremos como la moral bastante alta para la vuelta. Y si ya pasamos a la final, es bastante épico. Así que, David, Arranque, como decíamos, ¿quiénes han saltado a la cancha? De momento aún no lo vemos bien. Aún no tenemos los jugadores que han saltado, el 5 inicial de ambos equipos que han saltado ya al pabellón, pero en unos instantes se lo ofrecemos, David. Bueno, pues vamos a estar ahí pendientes. También tenemos a nuestro compañero José Antonio, que va a estar ahí desde luego siguiendo el encuentro. Lo vamos a contar aquí en directo, ya saben, en Radio Tudela, el partido que ya ha comenzado entre el Rivera Navarra y el Santiago. Bueno, y donde ya ha comenzado la segunda parte también es en Burlada. La segunda parte de, como hemos contado, Burlades 1, Cortes 0. El Burlades se adelantaba en el marcador unos minutos antes de ir a los vestuarios. Javier, ya ha comenzado esta segunda parte, como decimos. Pues ya ha comenzado la segunda parte, llevamos 2 minutos de la segunda, y en el primer minuto don Raúl Checa ha tenido la ocasión clara en un cabezazo que... Lo mismo que en la primera ocasión de la primera parte, ha salido rozando el larguero. Bueno, pues esto va de cabezazos hoy, desde luego, las ocasiones. En la primera parte era Héctor Magallón el que tuvo ese palo, por poco no entra, y en este caso también ha arrancado la segunda parte de la misma manera. ¿Te gusta cómo ha arrancado el Cortes, Javier? Sí, sí, no ha hecho ningún cambio de momento. Ahora veo que ha salido del banquillo Iván Díez, haciendo sus ejercicios de calentamiento, porque lo he dicho alguna vez ya más en antena, Chole lo que no va, si nos mete más, pero que va a ir a por el partido sí o sí. Desde luego que esa es la filosofía del Chole, que hay que buscar desde luego sumar en cada partido. Seguro que también lo va a cumplir, lo va a ejecutar, por lo menos esa filosofía. Javier, recuérdanos en este arranque de segunda parte el minuto y el resultado desde Ripagaina. Pues ahora mismo minuto 4 de la segunda parte y continúa el 1-0 a favor del Burlades. Bueno, pues ya saben, aquí en directo en la sintonía de Radio Tudela en Goles, siempre con los mejores patrocinadores, también patrocinadores como Jesús Clemos. Una pequeña pausa y continuamos. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. 4 espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Vuelve el Ciclo Coral Internacional de Navarra. Próximo sábado 31 de octubre, Cascante Centro Cultural, Avenida, a las 8 de la tarde desde Estonia, el coro Musamari Children's. Organizado por la Federación Navarra de Coros, con la colaboración del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Cascante, Ministerio de Cultura y Fundación CAN. Recuerda, sábado 31 desde las 8 de la tarde, con entrada libre desde el Ciclo Coral Internacional de Navarra en Cascante. Bueno, pues las 6:36 de la tarde, estamos pendientes del Burlades Cortes, como decimos, ya arrancada la segunda parte, y del Aspil Vidal Rivera Navarra contra el Santiago Futsal, también arrancado el partido, como decíamos, estos primeros compases del partido que se está viviendo en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Primeros compases que de momento, por lo que vemos, está dominando el Aspil Vidal. Y a ver si nos podemos llevar la victoria durante el día de hoy, como dije antes, porque esto supone una buena subida de moral para el partido del miércoles. Como decíamos, vamos a dar ya los 5 inicios que salen jugadores de ambos equipos. Adelante con el 5 inicial ya. Vale, vamos con el Aspil Vidal, sale con Molina, David, Ruller, Andresito y Joselito. Y el 5 inicial del Santiago Futsal es el de Iker, Quique, Quintela, Dani Montes y Alex Díez. Por parte del Rivera yo veo a un 5 inicial bastante bueno, con Molina, que es el mejor portero de este año en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en el que puede hacer hoy muchísimos paradones, puede evitar los posibles goles que puede lanzar el Santiago Futsal. También tenemos a David, jugador ya convocado de la selección española. Un cierre bastante bueno, que puede defender bien ahí. Ruller, uno, para mí, en mi opinión, uno de los mejores jugadores del Rivera Navarra, puede criado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, y hoy en el partido de hoy puede meter bastantes goles. Andresito y Joselito, también los dos convocados por la selección, yo creo que pueden hacer hoy también un muy buen partido. Bueno, pues ese 5 ya inicial, como decimos, por parte del Aspil: Molina, David, Ruller, Andresito y Joselito. Esos 5 jugadores que han saltado, como decimos, a la cancha para arrancar este partido. Como decimos, el Aspil Vidal, flamante semifinalista de la Copa del Rey, como nos gusta escuchar esto. En unos momentos vamos a estar allí en directo, porque tenemos a nuestro compañero José Antonio ya muy pendiente de todo lo que está ocurriendo allí. Cuando vamos a aprovechar también para repasar los resultados, como decimos, definitivos, porque ya muchos partidos han acabado esta tarde, y vamos a comenzar con los partidos que tenemos en la categoría autonómica. Lo hacemos en nuestra ronda, como no, del Deporte Rivero. Y arrancamos Ars, en este caso en la categoría autonómica. Resultado definitivo en el Luis Asarta Lourdes: 3, Béticos con 1. En Ancheco, el partido del Buñuel también ya finalizado, con resultado Zirauki 2, Buñuel 0. Y tenemos en juego el partido, el de las Tejerías, Valtierrano 3, Aoi 0. saltamos a la categoría preferente, partidos finalizados, resultados ya en la clasificación definitivos. Marsella Aurora 2, Ondalán 3, en este caso en el San Juan Mendavies 0, Cabanillas 0. El partido disputado entre dos de los nuestros en el Santos Justo y Pastor han jugado la Peña Cadreita, han terminado la Peña 3, Cadreita 0. Y también ha terminado el partido del Medianil en Lodosa, donde la Lesbes ha conseguido empatar gracias al resultado. Lodosa 1, a Lesbes 1. Y en cuanto a la categoría regional, tenemos el resultado ya del partido vivido en Fontellas entre el Fontellas y la Peña Zagresa. Fontellas 0, Peña Zagresa B 2. Como decimos, tenemos en juego de momento el Burlades 1, Cortes 0, ese Valtierrano 3, Aoy 0, y de momento el empate a 0 entre el Aspil y el Santiago Futsal. De momento, nuestra ronda de marcadores, pendientes también de que a las 8 de la tarde arranque el Lagunac Balonmano Bardenas en el Polideportivo Municipal de Barañain. Continuamos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas en aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga y ceber a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Es Radio Tudela 96.0 FM. Bueno, pues continuamos, como decimos, aquí en Radio Tudela. Ya sabes que además de retransmitirte todo el deporte en directo, los sábados nos gusta también hacerte nuestra recomendación de ocio. Si no sabes lo que hacer este fin de semana, hoy noche de Halloween y mañana festividad de Todos los Santos, como siempre, viene por aquí nuestra compañera Elena Álzate con las propuestas de ocio para este fin de semana. Adelante, porque tenemos unas cuantas. Agenda de ocio y tiempo libre en Radio Tudela Es Radio y en Sonora FM. Continúa el Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Este fin de semana pueden disfrutar de las proyecciones de Techo y Comida de Juan Miguel del Castillo, Un Otoño sin Berlín de Lara Izaguirre, y el largometraje de Daniel Guzmán, A Cambio de Nada, será el que ponga el broche final a este festival en la sesión de clausura. Más actividades este fin de semana. La Peña Beterri de Tudela, con la colaboración de Castel Ruiz, organizan las 17th Jornadas Micológicas, una cita ineludible para todos los amantes del mundo de los hongos, que contará con la presencia del micólogo e investigador Daniel Palacios en una conferencia en el Centro Cultural Castel Ruiz y una salida para la recolección de diferentes especies de hongos. Y como colofón a las jornadas, el sábado habrá en la peña una degustación de pinchos con varios tipos de setas para todo el público que quiera acercarse. Y Horst Wendt, el que es considerado como el padre del fútbol formativo moderno, llega a Villafranca. Lo ha organizado la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Alesbes, y durante este fin de semana Horst trabajará con niños del club en el campo de fútbol y el sábado 31 de octubre a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana habrá sendas charlas teóricas abiertas a todo el público en la Casa de Cultura de Villafranca. Y más opciones para este fin de semana en la librería Letras a la Taza de Tudela habrá cuentacuentos, conciertos de Michel Aranda y club de lectura en inglés. Y vamos ya con el pronóstico del tiempo en Navarra para este fin de semana: poco nuboso o con intervalos de nubes bajas en la ribera, aumentando de sur a norte de nuboso a cubierto. Probables lluvias y chubascos débiles en puntos de la ribera baja que no se descartan. En el resto, temperaturas sin cambios o máximas en ligero descenso y vientos flojos del sur y sureste, aumentando a partir del domingo. En el sur, en Pamplona, habrá temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 20. En Tudela, mínimas de 11 y máximas también de 20. Desde Radio Tudela y Sonora FM, les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana. Bueno, pues las opciones para este fin de semana, muchas alternativas de ocio, y una de las que proponemos desde aquí, escuchar todo el deporte en Goles, en el 96.0, o asistir, ¿por qué no?, al partido que ya ha arrancado esta tarde en el Ciudad de Tudela, en el Polideportivo, entre el Aspil Vidal, Rivera Navarra y el Santiago Futsal, un partido por todo lo alto, donde ya tenemos a nuestro compañero José Antonio León. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Como decíamos, un buen plan para este fin de semana y menudo partido el que estáis viviendo, el que acaba de comenzar, porque ha habido casi un uy, no, un casi gol de Andresito. Así es, así es. Es un partido espectacular el que estamos viviendo. Como podéis oír, el ambiente es espectacular. Casi yo no sé si me vais a poder escuchar, porque la gente ha querido venir a aprovechar la buena tarde que hace la ciudad de Tudela para presenciar este bonito encuentro que estamos viendo entre las Aspil Vidal y el Santiago. Sí, sí, te escuchamos correctamente, José Antonio, sí. Muy bien, decirte que prácticamente está siendo un asedio contra la portería de Santiago por parte de las Aspil Vidal. Han tenido numerosas ocasiones para poder materializar el primer gol, pero en estos momentos todavía está el marcador que no se ha movido. Aspil Vidal 0, Santiago 0. José Antonio, vaya ocasión que ha tenido Andresito pegadita al palo izquierdo de la portería de Iker. ¿Cómo lo habéis vivido tú y la afición? Bueno, la verdad que ha sido prácticamente de las primeras jugadas del partido, cuando ya todos pensábamos que iba a subir el primer gol al marcador. Ha pegado en el palo y el Altavira no ha podido ir a Andresito a meter el gol. Pero bueno, como digo, está siendo un partido muy bien controlado por el Aspil Vidal, pero sin duda lo que aquí hace falta es meter un gol para abrir la lata y luego ya veremos a ver cómo reacciona el equipo contrario. Bueno, pues desde luego que cuando llegue ese gol ya se abra la lata, el partido cambia totalmente. De momento intentándolo, como decimos, el Aspil, el ambientazo como siempre, desde luego esto no nos deja de sorprender. Se escucha, lo escuchamos, José Antonio, un ambientazo increíble ahí en el Polideportivo. Bueno, esto está siendo una tónica general en los partidos de la Aspil Vidal. Yo no sé si estáis oyendo, pero es que hay un ambiente espectacular, un lleno prácticamente total en el Polideportivo. Cuando hemos tenido una ocasión, ha salido portero, la ha parado muy bien y están ellos a la contra. Como estaba diciendo, está viendo estos días un partido de gente espectacular, está viniendo la gente. Yo creo que tiene la gente ganas de fútbol sala. También recordarte la semifinal del miércoles. Muchos piensan que tenemos que guardar algo para el miércoles, pero los tres puntos de hoy también nos tienen que venir muy bien para la liga. Exacto, porque la victoria de hoy también supondría una buena subida de moral y una motivación bastante, bastante buena para el partido de semifinales que se disputa el miércoles ante ni más ni menos contra el Pozo Murcia, uno de los mejores equipos de fútbol de fútbol sala de España. De España, yo te diría incluso que del mundo, ¿no? Sí. Estamos con Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona y el Pozo Murcia, aunque digamos que este año no ha empezado muy bien, pero siempre está catalogado como los tres mejores clubes del mundo prácticamente, ¿no? En sus filas tienen grandes jugadores y aquí va a ser un partido muy complicado para nosotros, pero estamos con la moral muy alta, llegamos a semifinales. ¿Quién no nos dice que podemos llegar a jugar una gran final, no? Exacto, José Antonio. Destacar una pequeña curiosidad es que en todos los partidos que el Pozo Murcia ha venido aquí al Ciudad de Tudela a disputar los partidos contra la Aspil Vidal, ha perdido el Aspil Vidal 5-1 en casi todos los partidos que ha venido el Pozo Murcia. ¿Cómo lo ves más o menos? ¿Podríamos este año, este miércoles, poder llevarnos la victoria ante un gran Pozo? Bueno, sí que es cierto que la última vez nos dieron un buen correctivo en la Copa, pero bueno, también había que ver cómo fue el partido, ¿no? Estuvimos hasta el final, hasta que nos expulsaron un jugador y ahí se nos fue el partido un poquito de las manos. Pero bueno, también les hemos ganado, ha sido también uno de los equipos que hemos ganado en casa y también a la vuelta nosotros ganamos en Murcia, ¿no? Esto del fútbol sala, cada partido es muy diferente y por qué no vamos a soñar y por qué no vamos a poder ver a nuestro equipo en la final, ¿no? Ya sabemos que es muy complicado, pero lo bonito es soñar, ¿no? Esto es como la lotería. ¿A quién no le gusta que le toque? Pues bueno, ¿quién nos va a decir que no nos podemos presentar a la final? Para nosotros sería un sueño hecho realidad. Ojalá que sí, desde luego, que de momento ya estar en las semifinales es todo un logro y hay que luchar, y este miércoles tenemos la oportunidad aquí en casa. Yo creo que también eso la afición, José Antonio, lo notará, este buen arranque que ha tenido el Aspil Vidal, desde luego, solo una derrota, lo demás, desde luego, han sido triunfos en empates. El pasado martes nos pudimos vengar de esa derrota, ¿no?, con el Santa Coloma, el único equipo que ha conseguido lograr ganarnos de momento en este arranque. Bueno, desde luego son todo alegrías y eso también la afición, yo creo que lo coge todavía con más ganas estos partidos. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? De hecho, yo puedo decir que hoy, a la vez que la gente ha venido a comprar la entrada para poder ver este partido, hemos dado también para que puedan retirar la entrada del miércoles. Y todo el mundo, prácticamente todos los socios, estaba retirando su entrada, con lo que preveemos que va a haber una entrada espectacular para ver las semifinales de la Copa del Rey. Bueno, pues seguro que sí. ¿Cómo no pensar en la semifinal con todo lo que eso supone de este miércoles, como decimos, en el Polideportivo Ciudad de Tudela? Pero lo que está ocurriendo ya, lo que ya escuchamos, ese gran ambiente que nos llega, el partido entre el Aspil y el Santiago Futsal. Un partido que, como decíamos, ya con un uy de Andresito, esa primera ocasión que han tenido los de Tudela. José Antonio, ¿cómo lo estás viendo de momento? Bueno, pues tengo que darte malas noticias. Acaba de marcar Santiago 0-1. Como decimos, ese primer gol de los visitantes ha marcado el Santiago. Bueno, pues acaba de marcar Santiago de una falta muy bien ejecutada. Ha sido un tiro muy duro. Ha salido por todas las cuadras y Molina no ha podido hacer nada. Ha sido de falta. En estos momentos faltan 13 minutos y 35 segundos. Aspil Vidal 0, Santiago 1. De momento, aunque le hayábamos recibido un gol por parte del Santiago, aún seguimos oyendo a la afición cantar y seguir animando a Rivera. Por eso es una de las mejores aficiones de España en fútbol sala. Bueno, pues eso es lo bueno que tiene, ¿no? Le ha metido un gol y al instante ha saltado todo el mundo a cantar, a animar a los jugadores. Y bueno, ya sabemos el fútbol sala, cómo son los partidos. Esto no es más que empezar, pero bueno, sí que es cierto que ahora vamos un poquito en contra, tendremos que poner las pilas, y como he dicho antes, al final el equipo estaba hincando ahí al equipo contrario, pero no hemos podido meter, y la falta nos ha materializado un gol, y ahora, como estoy diciendo, faltan 12 minutos, 45 segundos, Aspil Vidal 0, Santiago 1. Bueno, pues de momento ese resultado dejamos a nuestro compañero José Antonio que siga el devenir del partido, que lo pueda continuar presenciando. Lo vamos a ir contando aquí en directo todo lo que vaya ocurriendo. De momento, en esa falta que aprovechaba el Santiago, ha llegado el 0-1, Aspil Vidal, Rivera Navarra 0, Santiago Futsal 1. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues toca remontar, toca nadar a contracorriente, como decimos, pero bueno, el Aspil Vidal es capaz de hacerlo, desde luego, tiene muchísimo partido, acaba de comenzar este encuentro, lo vamos a ir siguiendo aquí en directo esta tarde, cuando hacemos una pequeña pausa antes de volver a Ripagaina, donde también el Cortes está intentando remontar, está intentando volver a sumar. De momento, Burlades 1, Cortes 0, vamos ahí al término de estos anuncios. Es Radio Tudela 96.0 FM. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Directo. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. ¡La emoción del fútbol en directo! Bueno, pues en directo seguimos 5 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Volvemos hasta Burlada, hasta Ripagaina. Como decimos allí, el Cortes nada contracorriente de momento. Burlada es 1, Cortes 0. Javier, ¿cómo lo está buscando el Cortes? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo continúa? Pues como narramos al principio, el Cortes ha salido a la segunda parte a no perder el partido, lo está intentando, está llegando con facilidad, sin crear ocasiones claras, y la prueba de ello es que el Burlades, en lo que vamos de segunda parte, ha recibido 3 tarjetas. Uh-huh. 3 tarjetas, como decimos ya en lo que va de segunda parte. Por parte del Cortes la había visto Imanol, lo hemos contado en la primera parte, no sé si ha habido alguno más apercibido. No, porque el Cortes se está dedicando más a jugar al fútbol que otra cosa, uh-huh. Y el Burlades lo que se está dando cuenta es que está presionando mucho el Cortes, que está llegando con facilidad, y por eso ha recurrido a 3 tarjetas, una de ellas que Sueca ya encaraba la portería y el árbitro ha sido permisivo, porque incluso podía haber sido de otro color. Esa tarjeta naranja, casi vamos a decir. No sé si el Chole ya está planteando algunos de los cambios que pueda hacer, sí, o se ha producido ya. Ya se ha producido el mencionado, decía, estaba calentando Míguez, ha salido por Abderramán y ahora está calentando José Félix, centrocampista, e intuyo que saldrá en lugar de Robinho, que acaba de recibir ahora mismo una tarjeta. Bueno, pues esa segunda, como decimos en este caso, la segunda tarjeta del Cortes. Javier, de momento hay que buscarlo, ¿no? En alguna de estas puede que llegue. Pues yo creo que sí, porque tenemos tiempo aún. Estamos ahora en el minuto 71, Burlades 1, Cortes 0, pero el Cortes dando la cara. Bueno, pues como decimos, 20 minutos todavía más el añadido por delante. El Cortes buscando no perder el partido. Hay que marcar. Continuamos de nuevo a punto de llegar a las 7 de la tarde. Tenemos novedades desde el pabellón Ciudad de Tudela. Novedades en forma de gol, porque ha marcado el Aspil. Adelante, José Antonio. Bueno, pues gol de Andresito. Ese como gol de Andresito, adelante. Como decíamos, estaba haciendo un asedio constante contra la portería del Santiago. Y en una jugada muy bien trenzada por parte del equipo de la Silvidal, ha sido Andresito el que ha materializado el empate a 1. Estamos a falta de 9 minutos y 52 segundos en la ciudad de Tudela. Aspil Vidal 1, Santiago 1. Eroski, contigo. Bueno, pues este gol Eroski, como decíamos, el gol de Andresito. También ha habido una jugada, José Antonio, muy buena con ese lanzamiento de doble penalti, pero ha parado Molina el lanzamiento de Dani. Así es, acabamos de hacer la sexta falta a la Aspil Vidal y ha tenido ocasión de adelantarse en el marcador, pero Molina, cómo no, nuestro portero Molina ha detenido el doble penalti. Muchas como podéis imaginar, a la afición ha empezado a cantar lo de Molina selección, porque yo creo que es un cántico ya muy natural aquí en el ciudad. Sí, sí. Muchísimas faltas que están habiendo por parte del Rivera Navarra, suponemos que va por todo, ¿no?, el Aspil. Así es, así es. Está siendo un partido pues bastante bonito para el espectador, porque está habiendo bastantes faltas, con lo que conlleva que ahora mismo el Aspil ya lleva su sexta falta y el Santiago lleva cuatro, con lo cual tiene que ser las jugadas casi sin toque. Bueno, pues ahí el Aspil, intensidad máxima en este encuentro que de momento ha logrado empatar Mercedes, ese gol de Andresito. Recuérdanos cuánto queda para ese descanso y el resultado, José Antonio. Bueno, pues casi llevamos el ecuador de la primera parte de la ciudad de Tudela. 9 minutos y 10 segundos para finalizar la primera parte. Aspil Vidal, Rivera de Navarra 1, Santiago Futsal 1. Bueno, pues con ese empate a 1 llegamos a las 7 de la tarde. Como decimos, estamos muy pendientes también del resto de resultados en cuanto al deporte nacional e internacional. Lo habíamos dicho, vamos a estar también pendientes de todo lo que está ocurriendo a lo largo de esta tarde. Conectamos con nuestros compañeros de Marcador, ya sabes, Radio Marca y Es Radio. Escuchamos, actualizamos resultados y volvemos con todo el deporte Rivero. Domingo 29 de noviembre, carrera solidaria de BBVA en Madrid. Corre a inscribirte en beneficio de Cáritas y mueve tu solidaridad en esta carrera junto a nuestro Chema Martínez. Esta vez sí te toca. ¡Adelante! Siempre a lo grande con Bet365.es. Todos los deportes y todos los recursos para ganar divirtiéndote. ¡El tren de marcador! El tren de Radio Marca Radio en esta tarde noche de Halloween. Siempre con los amigos de Bet365.es. Este consejo para ti, apuesta sin perder la cabeza. Recuerda jornada 10 de la Liga BBVA con dos partidos que ya han concluido. Depor 1, Atlético 1, Real Madrid 3, Las Palmas 1. Acaban de llegar dos vagones al andén del descanso. Madrigal, David Blay. Se acabó la primera parte en el estadio del Madrigal. Marcó Mario, que sigue en racha. Villarreal 1 al descanso, Sevilla 0. También tiempo de descanso en el campo de Mestalla. No aprovecha sus oportunidades el Levante. Valencia 0, Levante 0. Para las 8 y media, Getafe, Barcelona. A las 10 y 5, Real Sociedad, Celta. Mañana domingo a las 12. Eibar, Rayo. A las 4. Español, Granada. 6 y cuarto. Sporting, Málaga. 8 y media. Betis, Athletic. Fútbol de plata también. Jornada 11 en la Liga Adelante. El turno de las 6 ya está en su segunda mitad. Como por ejemplo el Anso Carroscar Martínez. Con pelota ahora mismo en posesión del Club Deportivo Lugo, pero en campo propio con un cambio para el conjunto de Luis Milla. David López, que pisa el verde, se marcha Sergio Marcos, no se mueve el marcador. Lugo 2, Tenerife 0. Minuto 4 del segundo tiempo en este estadio Palamós Costa Brava. De momento tenemos el empate a 0 inicial. No ha habido cambios en el inicio de esta segunda parte. Ahora la Ponferradina tenía una falta lateral que no consiguió rematar Yuri. En este caso estamos en el minuto 4, como digo, de la segunda parte. Llagostera 0, Ponferradina 0. Muy enchufada ha salido la Sociedad Deportiva Huesca en este segundo periodo del encuentro. Minuto 3 de la segunda parte. Sociedad Deportiva Huesca 2, Numancia 0. Vicente Moreno acaba de llamar ahora mismo a Emaná, que estaba haciendo las delicias del público que aplaudía al crack visitante. Será el primer cambio del partido. Gana el Córdoba 2-0, minuto 4 para 5 de esta segunda parte. Y a las 8 y cuarto, ya sabes, el Mirandés Alcorcón. Mañana vuelve el fútbol a la... Que asusta. A las 12 de la mañana. Con el Zaragoza Elche. No llevo careta, ¿eh? 4 partidos a las 5. La goma. Alavés Albacete, Osasuna Girona, Leganés Mallorca y Oviedo Bilbao Athletic. Hay gente que asusta sin careta. Y para las 7 y cuarto. Almería Valladolid. No nos olvidamos del fútbol internacional que está pasando en Italia, Santomé. Pues que ha empezado la segunda parte hace unos segundos, ganando la Juventus con ese gol de Pogba, y en juego ya la segunda parte de este partido en el Juventus Stadium. En la Juve recibiendo al Torino y venciendo el equipo de Allegri. Minuto 46 de este Juve 1, Torino 0. Y también con un gol la jornada en Alemania. En el minuto 30 está ganando el Wolfsburgo 1-0 al Bayer Leverkusen. No nos olvidamos tampoco de la segunda división B, grupo 1. Culturalía Deportiva Leonesa 2, Real Racing 0. Fútbol Sala, jornada número 8. Estamos en la segunda parte del Zaragoza 2, Jumilla 0. Y el Rivera Navarra 0, Santiago Futsal 1. Solo una... De momento, primera parte en el Burela 0, Jaén 0. Solo una cancha de baloncesto, jornada 4, Liga Endesa a las 8. Valencia Real Natura. ¿Y qué nos falta? La quiniela. Un signo definitivo en el pleno al 15, Real Madrid Las Palmas, M1. Se nos marcha el tren a las 7 y 5 minutos de las 6 y 5 en Canarias. Es que hay frases de Halloween, Halloween. El objetivo principal sigue estar en Champions. Y eso sí te prometo, y vamos a morir por ello. Ahora no hay excusas, hay que ir a por ello. B365.es Radio Marca, la radio que hace afición. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Bueno, pues ya hemos escuchado cómo tenemos esos resultados, tanto nacionales como internacionales, cuando vamos a actualizar también nuestra ronda de resultados. Y empezamos nuestra ronda, como decimos, yéndonos de nuevo hasta la ciudad de Tudela, porque allí tenemos novedades. Adelante, José Antonio. Bueno, pues doble novedad, porque... Sí, adelante, vamos con esa doble novedad, porque habíamos tenido dos goles además, uno por cada bando. Así es, hemos dejado el partido con empate a uno, ya los minutos de colgar, David... Nuestro internacional ha metido el segundo gol. ¿Escuchas? Bueno, después de David, nos ha hecho una contra y ha empatado Santiago Futsal. Por lo cual, en estos momentos todavía faltan 5 minutos y 40 segundos en la ciudad de Tudela. Aspil Viral 2, Santiago 2. Bueno, como decíamos, ese doble gol, se adelantaba en el marcador, conseguía remontar el resultado el Aspil, pero después llegaba ese gol del empate, esos dos goles que ponen el 2-2 en el luminoso de Ciudad de Tudela. ¡Gol! Eroski, contigo. José Antonio, ¿cómo lo estás viendo ahora? Desde luego que el público no se está aburriendo, ¿no? Desde luego muchos goles, ya 4 en lo que llevamos de primera parte y todavía con minutos por delante. Bueno, pues como te he comentado en la primera intervención, esperábamos un partido así, un partido un poquito loco, porque Santiago en todos los desplazamientos había ejecutado varios goles y era un equipo que jugaba muy bien al fútbol sala. En estos momentos está haciendo un partido de toma y daca, está habiendo ocasiones en las dos porterías y encima nosotros estamos con el hándicap de llevar ya la quinta falta, que nos supone que cada falta será un doble penalti. por lo cual estamos viendo un partido muy bonito, muchos goles en esta primera parte, y todavía, como digo, faltan 4 minutos y 56 segundos y seguimos con el empate a 2. Partido bastante, bastante bonito, como decías tú, Juan Antonio, en el que hay goles por aquí, por allá, del Santiago, del Rivera, en muy, muy pocos minutos, en un tiempo bastante, muy, muy reducido. ¿Cómo lo está viviendo ahí la afición, José Antonio? Bueno, pues yo creo que la afición se lo está pasando muy bien, porque está siendo un partido muy bonito, un partido muy bonito para el espectador, aunque vuelva a decir lo mismo, pero es que la salsa del fútbol cada y la salsa del fútbol tienen que ser los goles y las ocasiones. En estos momentos ha habido otra ocasión de Santiago, se ha quedado delante de Molina y el balón ha ido fuera. A las conchas estamos viendo el decito. ¡Gol! Bueno, pues como decimos, Andresito. Bueno, pues Andresito en una contra pone por delante al Espil Vidal. 4 minutos 40 segundos. Espil Vidal 3, Santiago 2, en un partido precioso. Desde luego que sí, que lo estamos viviendo con muchísima emoción, con muchísima intensidad. Andresito, que consigue de nuevo poner por delante 3-2 al Aspil. Volvemos contigo en unos instantes, José Antonio. Gol Eroski, contigo. Porque como decíamos, es tiempo de actualizar nuestros resultados. Y nos vamos a ir hasta Ripagaina, de nuevo hasta Burlada, donde tenemos en juego al Cortes. Como decíamos, lo habíamos dejado con ese Burlades 1, Cortes 0. Javier, ¿cómo continúa el partido? Pues con la misma dinámica, otras dos tarjetas al equipo de Burlada, porque la verdad es que se está ampliando muy a fondo. Ahora otra tarjeta para un jugador de Cortes, que por cierto, ha hecho los tres cambios Chole ya, Ha salido los tres del banquillo y estamos achuchando en los últimos finales, en los últimos minutos. Hemos llegado un par de ocasiones en que han quedado en córner y pues nada, ellos a balón parado, han creado también una ocasión clara y ahí estamos, intentando a ver que no nos vayamos de vacío de volada. Desde luego que el Cortes también está abonado a esos goles en los últimos minutos, todavía queda partido por delante y están llegando las ocasiones, ¿no, Javier? Están llegando. Sí, están llegando, ahora ha estado el tiempo interrumpido durante cerca de 2 minutos porque le ha pegado una entrada el número 9 al portero, que lo ha dejado un poco, que pensábamos que no podía continuar. Pero bueno, minuto 86, habrá 5 mínimo de descuento y con el mismo resultado de Poblades 1, corte 0. Y actualizamos resultados ya en la categoría autonómica. Ha terminado el encuentro de las Tejerías con el resultado Ars Valtierrano 3 a hoy 0. Partidos, como decíamos, ya finalizados también. Lourdes 3, Bético Score 2. Y en Antzekoaz, Irauki 2, Buñuel 0. Saltamos a la categoría preferente, donde han finalizado los 4 partidos de nuestros equipos. Comenzamos con el derbi entre La Peña y Cadreita. La Peña 3, Cadreita 0. En cuanto en Marcilla, en el puente, el Luminoso ha marcado Marcilla Aurora 2, Ondalán 3, en San Juan, en Mendavia, Mendavies 0, Cabanillas 0, y en Lodosa, en el Medianil, Lodosa 1, Alesbes 1. En cuanto al partido de regional jugado en el municipal de Fontellas, Fontellas 0, Peña Zagresa B 2. Y como decimos, para las 8 de la tarde quedará el partido de balonmano entre el Lagunac y balonmano Bardenas en juego. Muy pendientes del Burlades Cortes, cuando quedan exactamente unos 5 minutos para que termine el encuentro, más el añadido que ya nos ha comentado Javier, que serán también unos cuantos minutos por las interrupciones habidas, y a punto de llegar al descanso de momento en el Aspil Vidal Rivera Navarra, con de momento victoria del Aspil 3, Santiago Futsal 2. Bueno, pues los resultados actualizados al momento, mucho lo que tenemos en juego, muchísima emoción la que se está viviendo en esos compases finales en Ripagaina, el Cortes intentando al menos lograr un empate en su visita al Burlades y el Aspil Vidal que ha conseguido por dos veces remontar el encuentro aquí en el Ciudad de Tudela. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo, ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Bueno, pues las 7 y 15 minutos, como decimos, la emoción está esta tarde en el Ciudad de Tudela, en el Polideportivo, donde el Aspil Vidal ha conseguido darle la vuelta al resultado. De momento se impone 3-2 al Santiago Futsal. Nos vamos a ir hasta allí porque ya queda muy poco para llegar hasta el descanso. José Antonio. Bueno, pues como bien he dicho antes, este es uno de los partidos de los cuales cualquier la que se lo haya perdido dirá que por qué me lo he perdido. Es que está siendo un partido espectacular. Está haciendo oportunidades por los dos bandos. Desde el principio he dicho que iba a ser un partido muy bonito y todavía nos faltan dos minutos para llegar al descanso y hemos tenido infinidad de ocasiones tanto en una como en otra portería. La verdad que está siendo un partido muy bonito para ver. Un partido que estamos viviendo, que está viviendo todo el mundo del polideportivo, un polideportivo, como he dicho antes, totalmente repleto de público. Vemos que está la gente de pie por encima de las gradas, porque la verdad es que hay cantidad de gente que nos ha querido perder este bonito espectáculo. Desde luego que lo habías dicho al inicio del encuentro y se está cumpliendo el vaticinio ese, un partido emocionante con muchas alternativas y así está siendo. Así está siendo. Yo venía diciendo que Santiago es un equipo que juega muy bien a fútbol sala. Hemos tenido una ocasión, bueno, qué ocasión de nuevo de la Aspil Vidal, la contra ahora de Santiago en la otra portería, otra ocasión de Santiago Futsal. Bueno, es que está siendo un partido espectacular. Todavía falta un minuto y 10 segundos y ya estáis escuchando al público que se lo está pasando genial. Un minuto, Aspil Vidal 3. Santiago, no. Bueno, esto es uno parar desde luego, es una portería a la otra. La emoción, como decíamos, está hoy, en esta tarde pasa por el Ciudad de Tudela, un partido de idas y venidas con muchísimas alternativas. De momento 5 goles ya en estos primeros 20 minutos. Desde luego un buen partido el que se está disputando esta tarde. Partido bastante, bastante bonito desde mi punto de vista y creemos desde aquí que seguramente los aficionados que estén viviendo en directo el partido estarán con muchísima tensión en el cuerpo porque hay ocasiones de aquí para allá, también hay muchísimos goles, ya como decías antes, 5 goles en 20 minutos, en escasos 20 minutos. Y comentar una pequeña ocasión porque Andresito delante de Iker intentaba tirar y sacaba el portero del Santiago a falta de un minuto para que termine la primera mitad. Bastantes ocasiones que hay. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming, 30 years apart. making that tackle by Moore. And when Lineker scored, Bobby Belt in the ball. And they'll be dancing. Three lads on a shirt. Jules Rimé still gleaming. Bueno, pues las 7 y 20, como decimos en directo en Radio Tudela, en el programa en el que también puedes intervenir con nosotros, nos puedes mandar tus WhatsApps al 665-947-312 o nos puedes mandar tus tweets a @RadioTudela. Nos mencionas en el tweet y podremos leerlo también aquí en directo. Además, te animamos también a participar en nuestra pregunta del reglamento esta semana, con en juego una noche de hotel para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. Como decimos, estamos pendientes de ese final del partido en Burlada, donde el Cortes de momento está cayendo derrotado 1-0 frente al Burlada, y a punto de llegar al descanso también el encuentro que se está disputando aquí en el Ciudad de Tudela, con muchísimas opciones, con muchísimas alternativas. Ese Aspil Vidal Rivera Navarra 3, Santiago Futsal 2. Ahora vamos a volver allí y haremos un resumen, una recapitulación de lo que está siendo esta primera parte con nuestro compañero José Antonio León, siguiendo ahí el partido de primera mano. También aprovecharemos para hacer esa previa del encuentro que disputará mañana Osasuna a partir de las 5 de la tarde, en este caso en el Sadar contra el Girona. Tenemos la última hora, la vamos a contar aquí dentro de unos minutos. Como decimos, no te lo pierdas, no te despegues de tu radio, de tus auriculares, porque seguimos con muchísimo aquí en directo en el 96.0 o en radiotudela.com. Esto es Goles. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Justiñana. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga y ceber a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Es radio. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. En Tudela, Gestoría Administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí al descanso. Se ha llegado ya en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Hasta allí nos vamos, José Antonio. Desde luego, menuda primera parte la que habéis podido vivir. Bueno, pues yo creo que ha sido una de las mejores primeras partes que hemos visto aquí en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Como, aunque sea reiterativo, he dicho al principio que este iba a ser un partido muy bonito, porque Santiago estaba jugando muy bien, Santiago estaba haciendo muchas ocasiones. El otro día lo estuvimos viendo contra el Barcelona, que se adelantó 0-2, jugaba muy bien a fútbol sala, y es un equipo que deja jugar y ellos hacen muchas ocasiones de gol. Pero cómo no, nuestro equipo también ha ejercido de la misma manera, ha jugado muy bien a fútbol sala, ha marcado varios goles, ha ido por detrás, ha ido por delante. Es que está siendo un partido espectacular para el espectador, y como hemos dicho antes, la gente se lo está pasando muy bien. Bueno, pues desde luego eso es lo importante también, escuchándonos, desde luego nos estáis dando mucha envidia por el partido, no partidazo que estáis viendo ahí en el Ciudad de Tudela. Ese podía ser un poco el resumen, como decíamos, muchas opciones por la parte de los dos bandos, tanto del Aspil como del Santiago. Habéis llegado al descanso con un tiro que casi sobre la bocina marca Andresito, ¿no? Se iba un poco arriba, si no todavía estaríamos hablando de mayor ventaja para el Aspil. Pues sí, como hemos dicho, es que está siendo ocasiones tanto en una portería como otra. Ellos también han tenido la oportunidad de empatar el partido en una contra que nos han hecho, pero es que está siendo, como he dicho, un partido de toma y daca, de una portería para la otra. En estos momentos yo creo que estamos en el descanso, la gente se está tomando un respiro, pero lo que hemos dicho, la gente tiene ganas de fútbol sala, tiene ganas de seguir viendo un partido como este. Ahora en el descanso está haciendo la presentación de la escuela, de los niños pequeñitos, cantidad de niños que estamos viendo ahí. Tenemos la suerte que han venido también el alcalde de Tudela, el concejal de deportes. La verdad que yo creo que la gente, ya no por ser meramente el alcalde o el concejal o cualquier político que venga, yo creo que se están enganchando por el puro espectáculo que da la gente de la Ribera, el espectáculo que se da aquí en el polideportivo Ciudad de Tudela, que yo creo que no se vive en ningún polideportivo de toda España. Esto está haciendo que la gente venga a pasarlo bien, a disfrutar. Si encima tu equipo te da una primera parte como la que hemos vivido, pues ¿qué quieres que te cuente? Desde luego que sí, claro que sí. Volvemos, José Antonio, después contigo. Te dejamos descansar, tomar aire en este descanso. Volvemos para el arranque de la segunda parte. Aquí estaremos, David. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Y nos vamos ya hasta Burlada para presenciar, para ver cómo ha acabado el partido, porque Javier, ya partido finalizado en Burlada, Burlades Cortes. Como decíamos, Burlades Cortes ya partido finalizado, finalmente 1-0. Sí, ha acabado el partido 1-0, ha alargado 3 minutos, cuando yo creo que tenía que alargar un poco más, pero bueno. Hemos perdido, hay que saber perder y a pensar en el próximo partido. Uh-huh. Sobre todo porque, como comentábamos en la anterior conexión, ¿no? Parecía que por las interrupciones que había habido, asistencias al portero, los cambios, al menos 4-5 minutos, ¿no? Se podía esperar. Sí, sí, pero casi mejor que haya terminado ya, porque al final ya se enzarzaban entre ellos, uh-huh. La tensión era clara y yo creo que casi mejor. Pitido final y para casa. Bueno, pues ese resultado, como decimos, Burlades 1, Cortes 0, aunque hay que reseñar que el Cortes ha tenido ocasiones muy claras, ¿no? Ese tiro al palo que comentábamos en la primera parte de Héctor Magallón, también en la segunda parte había habido muchas ocasiones. Javier, ¿con quién nos quedamos para dar los 3-2-1 de los mejores de este partido por parte de Cortes? Como soy presidente, casi mejor te lo mando por WhatsApp. Eso es, como siempre lo contaremos después, como decíamos. Sí, que ¿qué sensación, qué resumen general podemos hacer del encuentro? Pues la verdad es que el Burlades es un equipo que yo me esperaba, lo que he visto. Juega muy bien, ha ido de menos a más, ha recuperado muchos jugadores. Y ahora pues se ha notado que el 0-5 del otro día fuera de casa no fue por casualidad. Bueno, pues desde luego el Burlades también será un equipo que habrá que tener en cuenta. Finalmente ya la clasificación, el Cortes se queda con 25 puntos, una semana más ahí arriba. El Burlades lo tenemos con 17 puntos. ¿Con qué nos quedamos al final? ¿Con qué sensación os volvéis hacia Cortes, Javier? Pues que con el esfuerzo que se ha hecho, tanto en la primera parte, más en la primera que en la segunda, pues yo pienso que el empate tampoco hubiera sido más justo, pero claro, el fútbol es lo que tiene. Ellos hay que reconocer, ya te he dicho, que han hecho un buen partido y nada más. A pensar en el Pamplona, el próximo partido en casa, sábado. El sábado contra el Pamplona, hoy la filosofía la misma, el Chole gane o pierda, desde luego que no da ningún partido por perdido hasta los últimos minutos, también lo hemos visto, ¿no?, con los cambios. Sí, ha hecho todos los cambios que tenía que hacer y lo ha hecho pues un poco ya limitado de lo que tenía en el banquillo y lo han hecho bien, todos que han salido, lo han hecho bien los que han estado en el campo y nada más. Y hacer un poco de inciso en lo que decía, Yo creo que al final he perdido la cuenta, pero creo que ha sido 7 tarjetas las que le ha sacado alguna vez. Eso demuestra que ellos también veían que queríamos ir a por el gol y han hecho todo lo posible para que no fuera así. Bueno, pues como decimos, ese Burlades 1, Cortes 0. El Cortes que lo ha intentado hasta el final. Javier, muchísimas gracias. La semana que viene decimos, espera el Pamplona aquí en casa, en Cortes. Lo escucharemos también y como siempre, que tengáis buena vuelta para aquí. Y nos escuchamos en este caso en 15 días. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues como decimos, resultado ya finalizado, Burlades 1, Cortes 0. Después iremos con los mejores también de este encuentro. El Cortes que ha tenido sus ocasiones, que ha intentado meterlo en las mallas del Burlades, pero finalmente no ha podido ser, derrota del Cortes. El tren de marcador, el tren de Radio Marca, el radio, el tren con B365.es en este sábado de Halloween que tiene la jornada 10 en la Liga BBVA con 2 encuentros concluidos. Deportivo 1, Atlético 1, Real Madrid 3, Las Palmas 1. Turno de las 6 y cuarto en marcha, lo del Madrigal lo encabeza la Biplay. Y está jugando el Villarreal para intentar marcar el segundo, a punto está de llegar porque la tiene Denis Suárez dentro del área, Bacambu, gol. ¡Gol! Subida de Mario en el carril, prácticamente al extremo de carrilero, no de lateral. Centro al segundo palo, la deja Denis Suárez, donde el año pasado hubiera aparecido Cherisev. Y dejando solo ante la defensa Bacambú, solo tiene que empujar el balón para certificar de momento la victoria amarilla. Marca el segundo el Villarreal, le gana 2-0 al Sevilla en el Madrigal. Penalti en Mestalla a favor del Valencia. Disparo de André Gómez de la frontal, no atrapa. Rubén se queda muerta, se adelanta Febulí. El árbitro duda, pero yo creo que a instancia del juez de línea acaba marcando penalti que va a lanzar el Valencia Club de Fútbol. Ya sabes que tenemos más, ¿eh? Para el guardameta del Levante Unión Deportiva, las protestas también de David Navarro, pero la realidad es que ha señalado los 11 metros, dispuesto a marcar el primero del partido, Paco Alcácer. Antes del penalti, a las 8 y media Getafe Barça y para las 15:00 Real Sociedad Celta. Acuérdate de mañana a las 12. Eibar Rayo. A las 4. Español Granada. 6 y cuarto. Sporting Málaga. Y 8 y media. Betis Athletic. Antes de estar con el fútbol de plata, Juan Andújar. Sí, para mí penalti. Sin dudarlo, penalti, tarjeta amarilla. Ha dudado, pero ha tenido que mirar hacia el costado derecho. Lo arrastra, penalti, claro. Sí, no es penalti. Toca no el balón, duda, Fegulí. Y es verdad que ahí Rubén llega tarde. Yo creo que después de un error, porque yo creo que el disparo, desde luego, tenía que haberlo atrapado o por lo menos haberlo despejado hacia otro lado. Pero la realidad es que Fegulí estuvo más listo, más rápido. Y se acabó llevando el balón. Ahora está ahí Alcácer con problemas, Barea. Porque el punto de penalti está de forma irregular. Está tratando de allanar un poco ese punto. Y la realidad es que el colegiado le dice a Paco Alcácer que retrase un poco la posición del esférico. Ahí van varios jugadores, pero ya parece que esa posición es definitiva. El colegiado le dice a los jugadores de Levante que se marchen. Presión para el 9 del Valencia. Preparado Rubén bajo los palos. Máxima presión, último partido. Le pidió el penalti a Parejo que no le dio. Ahora sí que es verdad que tiene la oportunidad de salir a portería de transformarla. Ahí está Paco Alcácer, pierna derecha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Valencia, marca Paco Alcácer, transforma el penalti, poniéndose a la derecha Rubén. Acierta el costado del guardameta granota, pero acaba por no tocar el balón y acaba llegando el primer tanto de la tarde noche en Mestalla. Marca Alcácer 18 de la segunda, Valencia 1, Levante 0. Ahora también el tren quiere ir a la jornada 11, en ese caso en la Liga Adelante. Turno de las 6, recta final, como por ejemplo en el Anso, Carlos Car Martínez. ¿Dónde estamos? En el minuto 78 ya de encuentro, hubo un tanto anulado hace escasamente 20, 22 minutos a Pablo Caballero, que pudo suponer pues una amplia renta, ¿no?, para el conjunto que entrena Luis Milla, un conjunto que ha anunciado hoy un amistoso el día 11 de noviembre contra el Sevilla. Va a ser la presentación tanto de las categorías inferiores como del primer equipo, pero lo que nos importa deportes lo que está pasando en el Verde, 78 de juego, Lugo 2, Tenerife 0. Aquí un minuto más, minuto 79, después del gol de la Ponferradina, el Llagostera ha conseguido espabilar. En los últimos minutos ha tenido una muy buena ocasión Giva, después de un centro de Jordi Maso desde la parte derecha. La Ponferradina cada vez se está echando más atrás, ya no tiene ninguno de los delanteros titulares sobre el césped. Entró Gonzalo Melero para sustituir a Berrocal, que fue el jugador que marcó el gol, minuto 79 y medio, Llagostera 0, Ponferradina 1. En el estadio de los ojo, perdona, porque hay agresión de Roger Enzo Pérez. Se estaba liando una falta de André Gómez por manos. Hubo barullo entre Simão Mate y el 21 del Valencia. Hasta allí fueron todos. Roger llegó el último, empujó al 15 del Valencia. Y vamos a ver la decisión que toma el colegiado. Estamos en el Alcoraz, Javi. En el Alcoraz, minuto 34 de la segunda parte. Lo intenta el Numancia, no puede, que falló un penalti. Alex Alegría, en el minuto 27 de esta segunda parte, sigue ganando el Huesca 2-0 al Numancia. Para que no se me asuste de Amaro, en el 80 llegamos ya aquí en el estadio del Arcángel. Está buscando recortar diferencias el Nacio de Tarragona. La tuvo hace unos minutos Chisco en boca de gol y casi llega el balón a la mezquita de Córdoba. Ganan los locales 2-0 al Nastic. Nos queda el de las 8 y cuarto, que es el Mirandés al Corcón. Así me ha asustado un poco. Mañana a las 12. Zaragoza Elche. 4 partidos a las 5. A la vez Albacete, Osasuna Girona, Leganés Mallorca y Oviedo Bilbao Athletic. Y para las 7 y cuarto. Almería Valladolid. ¿Cómo se resolvió ese conflicto en Mestalla al final, Víctor? Con cartulina amarilla para Roger y también para André Gómez. Nos falta el fútbol internacional, lo de Italia, Santo. Sí, con el derbi de Turín, que le quedan 14 minutos, están empatando a uno Marco Cesare Bobo, el veterano central italiano para el Torino, y está sufriendo la Juve en esta recta final. Gran partido de Buffon para evitar que el Torino marque más goles, para mantener este 1-1 a 14 minutos del final entre la Juve y el Torino. Y mismo marcador en Alemania, en el minuto 46 empatan a uno el Wolfsburgo y el Leverkusen. Del fútbol internacional al fútbol sala, donde gana Zaragoza 7-2 en los minutos finales a Jumilla. También estamos pendientes del Rivera Navarra 3, Santiago Futsal 2 y el 1-1 entre Burela y Jaén. ¿No hay música ni nada? Sí, ya yo. Y nos falta, que nos hemos quedado ya a pelo. Digo, estamos en el limbo. ¿Esto cómo se hace? Podríamos cantar incluso. En la Liga Endesa, recuerda, un partido a las 8. Valencia, Río Natura. Tren de las y media. Rugby. ¿Por qué te ríes? Los All Blacks derrotaron en la final de la Copa del Mundo de Rugby a Australia por 34-17. Revalidaron así su título de campeón, convirtiéndose en la primera selección en ganar 3 mundiales. Gimnasia. Zapata ha conseguido la tercera posición en la final de suelo de los mundiales de gimnasia artística que se están disputando en Glasgow. Y en tenis. Muguruza, tras perder esta mañana en las semis del torneo de maestras, ha conseguido levantarse y junto a Carla Suárez ha accedido a la final de dobles de mañana. Creo habla Garbiñe. Larguísimo y agotador, pero que he tenido picos muy altos y muy buenos. Y se nos marcha el tren de las 7:30 con la voz de Garbiñe. Bueno, tenemos una más a las 6:30 en Canarias, porque hay voces y hay frases. Tengo paciencia, pero no me olvido. Si tengo alguna cosa a favor y una cosa en contra, no soy rencoroso, pero no olvido. Que da el miedo. Bet365.es. Bueno, pues después de este vistazo a los resultados nacionales e internacionales, actualizamos también nuestros resultados con novedades, para empezar en el partido de Aspil Vidal. Como habíamos dicho, cambio, nuevo gol en este caso, nuevo gol, no golazo, en el Ciudad de Tudela. ¡Adelante, José Antonio! Bueno, pues gol de Joselito. Joselito, que nada más comenzar la segunda parte ha materializado el cuarto para la Aspil Vidal. Yo creo que esto comienza como ha terminado la primera parte, con un toma y daca, y en ese toma y daca hemos vuelto a materializar un nuevo gol, gol de Joselito. Llevamos, en estos momentos faltan 16 minutos y 20 segundos, gol de Joselito, Aspil Vidal 4, Santiago Futsal 2. Bueno, pues esa última hora, ese nuevo gol de Joselito, como no, en este festival de goles en el que se ha convertido esta tarde el partido del Ciudad de Tudela, el cuarto, nada más arrancar la segunda parte. De momento Aspilvira el 4, Santiago Futsal 2, actualizamos resultados, en este caso Ars, nos vamos a la tercera división, donde ya ha finalizado el Burladés 1, Cortes 0. En Autonómica hemos tenido victoria para el Lourdes. Lourdes 3, Beticoscor 2. Victoria también para el Valtierrano. Valtierrano 3, Aoi 0. Y esa derrota que hemos contado también aquí en directo en Anchecoa, Zirauki 2, Buñuel 0. En cuanto a la categoría preferente, resultados de esta tarde, comenzamos con el Marcilla Aurora 2, Ondalán 3, Mendavies 0, Cabanillas 0. Partido regional entre La Peña y Cadreita, ese derbi que se ha saldado con triunfo para La Peña. La Peña 3, Cadreita 0. Y Lodosa 1, Alesbe 1. En cuanto a la categoría regional, hoy ha jugado el Fontellas. Fontellas 0, La Fontellas 0, La Peña Zagresa B 2. Para mañana en la categoría regional quedarán el Ribaforada Marcilla Aurora B, también el Luceni Eureka y Boquiñeni Novayas. En cuanto a la regional aragonesa, el Monteagudo Calatrava, Castejón Azcarrena, Muscaria Sporting Mélides y Valtierrano B Milagres. A las 8 de la tarde comenzará el Lagunac Balonmano Bardenas en el Polideportivo Municipal de Barañáin. Mañana os daremos todo lo que cuente ahí, resultado y última hora de este partido. Ahora, como decimos, tenemos en juego el Aspilvidal contra el Santiago Futsal. Vamos a estar allá en unos momentos. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tubinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por Tubinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tubinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Restaurante Iruña en Tudela, 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. ¡Gol! Eroski, contigo. Pues escuchamos el indicativo de gol, Eroski, de gol, porque tenemos un nuevo gol, el quinto ya del Aspil en el Polideportivo Ciudad de Tudela. ¡Adelante, José Antonio! Bueno, pues en esta ocasión ha sido Rubí. ¡Gol de Rubí! ¡Quinto gol! El quinto de la tarde, como decíamos, el quinto de Rubí, el gol que pone desde luego ya una distancia más que considerable en el marcador. José Antonio, esto tiene otra pinta con este 5-2, aunque siga el festival de goles, el Aspil toma ya suficiente ventaja desde luego. Bueno, pues la verdad es que es una ventaja un poco clara, pero bueno, todo el que ha acudido a la ciudad de Tudela y todo el que conoce este deporte no puede quedarse tranquilo con esta diferencia, porque en el fútbol sala ya sabemos que en un minuto se pueden meter los goles y el partido se puede complicar. Pero bueno, como he dicho desde el principio, este está siendo un partido muy bonito para ver. Hay ocasiones, sigue habiéndolas en las dos porterías. De hecho, ahora el que acecha, y claro, tiene que hacerlo así, es Santiago, y en las contras es letal el Asil Vidal. Ha salido en dos ocasiones, y anteriormente José Lito y ahora Rubí ha materializado estos goles que pone un poquito de tierra por medio, pero no se puede quedar atrás porque todavía faltan casi 14 minutos. En estos momentos, en la ciudad de Tudela faltan 13 minutos y 52 segundos. Asil Vidal 5, Santiago Futsal 2. Bueno, pues el quinto ya, como decíamos, obra de Rubí. De momento 5-2, no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que ha tomado ventaja el Aspil y ahora es el Santiago Futsal el que tiene que llevar la iniciativa y buscar esos goles que le vuelvan a meter. Cuando son las 8 menos cuarto y como decíamos, no nos olvidamos de los partidos que tenemos por mañana, por delante para mañana, entre ellos el de segunda división, el de los Osasuna Girona, que se va a disputar en el Sadar a las 5 de la tarde y para el que, como hemos dicho, ya tenemos la última hora. Comenzamos con la última hora de los Osasuna de cara a este vital encuentro. Osasuna aspira a consolidar su liderato ante un Girona en problemas. Vamos con la última hora de los Osasuna porque recibe en el Sadar a un Girona que en problemas para mantener su liderato en la Liga Adelante. Además, con la confianza que inspira jugar en Pamplona, donde el equipo navarro permanece invicto esta temporada. El conjunto dirigido por Enrique Martín acumula 4 victorias y un empate en sus compromisos en el Sadar, donde únicamente ha encajado un gol en 5 partidos, con un penalti detenido en su última comparecencia en casa que le permitió ganar al Albacete. Osasuna afronta el partido con las bajas de los lesionados Alex Sánchez, Bogdan Milik y David García. A pesar de David, se había ejercitado los 2 últimos días con el grupo, pero el técnico rojillo, Enrique Martín, prefiere esperar una semana. Ahí teníamos la última hora de los Osasuna y ahora en unos instantes pasaremos a la última hora del Girona, David. Bueno, pues como decíamos, esa última hora por parte de los Osasuna. Ahora en unos momentos repasamos también la última hora de cómo llega el Girona a este partido. Escuchamos también las palabras de Nino, ya saben, Nino, el goleador esta temporada de Osasuna, también hablando sobre este vital encuentro por defender el liderazgo que tiene mañana Osasuna en el Sadar. Es una especie, pues eso, de que se lleva dentro, de carácter, de sufrimiento, de partido a partido, de dar el máximo por la camiseta en todo momento. Y luego habrá días que te salgan mejor las cosas, mejor o peores, pero esto, el irte a casa contento, con la conciencia tranquila de que lo has dado todo al 100% y que bueno, que va a reventar para casa, y eso es buen sentido. Luego hay momentos de todo, ¿no? Me he tirado 3 noches sin dormir, porque soy así. Y bueno, durante 3 noches pues he metido muchos goles y he fallado muchos también. Así que bueno, ya te das cuenta que llega el miércoles o el jueves y lo que interesa ya es el partido del domingo contra Girona. Está claro que bueno, como he dicho, esta profesión es de acierto de errores. He tenido varias y he fallado, he tenido varias y he metido. Y bueno, esto sigue. El equipo se trajo un punto que hay que valorarlo porque es importante. Está claro que queríamos los 3. Pero creo que hay un rival, creo que hay una isla, que ese cambio para los equipos de que están aquí a Península, llegas a la isla, son peligrosos. Y creo que bueno, creo que el equipo compitió hasta el último minuto y se pudo tener los tres puntos, pero se trajo uno importante para seguir estando ahí arriba. Estaba claro que para mí, yo cuando paso medio campo... Bueno, pues las palabras de Nino, como decimos, el goleador este año en racha aquí en Osasuna, desde luego está alcanzando una de sus mejores temporadas en el club rojillo, valorando ese empate logrado en Tenerife, y ya con la cabeza puesta en el partido de mañana, en el partido que les va a enfrentar contra el Girona. Como decimos, ahora vamos con esa última hora del Girona también de cara a este encuentro que se jugará mañana a las 5. crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal por experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Parado, parado. Claro, se fue quien corrió. Parado, parado. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. Nació la mano de Dios. Parado, parado. Llevó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. Bueno, pues como decimos, ese partido de Osasuna se disputará mañana a partir de las 5 de la tarde en el Sadar, pero vamos a tener muchísimo más fútbol por delante. Mañana juega el Tudelano a partir de las 4 de la tarde aquí en el Ciudad de Tudela. Recibe al Lealtad de Villaviciosa, un partido que como siempre podremos escuchar aquí en directo con el patrocinio en goles siempre de las mejores compañías. Con nosotros Chimenea Ruiz, Tubinico, Carrocerías La Huerta, Restaurante Casa Lola, Álvarez Bonel Constructores, Aceite Urzante, Tobajas Motor, Cereales Parma, Jesús Clemos, Asesoría Arnedo, Restaurante Iruña, Forjados Orgués, Tudegas o Pacharán Baines. Como siempre, hacen posible que podamos llevar hasta allí, hasta donde estás, todo lo que ocurre en nuestros campos de fútbol y allí donde están jugando nuestros equipos. Mañana el Tudelano juega en casa contra el Lealtad de Villaviciosa, lo contaremos a partir de las 4 de la tarde. Desde las 4 y cuarto jugará el Cirbonero contra el Ardoy, también en casa en el San Juan. Y el que también juega en casa, en este caso en el campo municipal de Tarazona, es el Tarazona contra el Villa de Alagón a partir de las 4 y media. En la categoría autonómica tenemos cita con el Corellano, que recibe al Avance en el nuevo Arrese. El Tudela 99 se desplaza hasta Peralta para jugar en las luchas contra el Azcoyen. Y habrá otro de estos partidos emocionantísimos de altura, el derbi entre el Murchante y el Aluvión, a partir de las 4 y media mañana en el San Roque. Un partido del que estaremos muy muy pendientes, como decimos, Murchante por un lado y Aluvión por el otro en la categoría autonómica. En cuanto a la categoría preferente, mañana juega el Ablitense contra el Santa Cara. Juegan en casa, juegan en el Prado, será a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. En regional comenzamos con la regional aragonesa. Los dos equipos aragoneses juegan en este caso a domicilio. El Eureka juega en Luceni-Eureka desde las 3 y media de la tarde. Y en este caso el Novayas se desplaza hasta Boquiñeni-Novayas en la Martizuela desde las 4 de la tarde. En la regional navarra mañana a las 3 y media arrancará el Monteagudo Calatrava en el San Francisco Javier. También un poco más tarde en San Bartolomé se enfrentarán el Ribaforada y el Marcilla Aurora B. Muscaria, Sporting en Merides y Castejón Azcarrena comenzarán también desde las 4 menos cuarto de la tarde. Para las 4 y media nos quedará el Valtierrano B, Milagres en Las Tejerías. Como decimos, muchos partidos de fútbol los que nos esperan mañana en un programa de goles que arrancaremos a eso de las 3 y media de la tarde. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15 en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga iceberg a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Pues seguimos a falta de 5 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Seguimos muy pendientes del partido. Eso sí que es una psicosis, el partido que se está viviendo en el Ciudad de Tudela, donde el Aspil ha marcado 5 goles, el Santiago 2, 7 goles ya se han visto en 30 minutos de partido. De momento 7 goles que dejan el resultado tal que así: Aspil Vidal, Rivera Navarra 5, Santiago Futsal 2, o sea que de momento también les va muy bien en este festival de goles para los nuestros, para los de Pato. Y como habíamos dicho, vamos a ir también con la última hora del rival de Osasuna, del Girona, que llega mañana a las 5 en el Sadar, también necesitado de sumar puntos. Ars, el equipo catalán tiene una complicada salida este domingo en el Sadar, donde llega con la necesidad de sumar 3 puntos, puesto que tras 5 partidos sin conocer la victoria, con 4 empates y una derrota en Mirandés, el equipo de Pablo Machín ha quedado muy atrás en la clasificación. El equipo catalán tiene una complicada salida este domingo en el Sadar, donde llega con la necesidad de sumar 3 puntos, puesto que tras 5 partidos sin conocer la victoria, con 4 empates y una derrota en el Mirandés, el equipo de Pablo Marín ha quedado muy atrás en la clasificación. Para el importante partido de este domingo, el técnico numantino del Girona, Pablo Machín, recupera una parte importante de los jugadores lesionados y sancionados que no pudieron jugar la semana pasada y que dejaron mermado al equipo. Jairo y Lejune pueden volver a la convocatoria después de cumplir con su partido de sanción. Por su parte, Javi Alamo ha dejado atrás sus problemas de rodilla, ya que ha realizado varios entrenamientos con el grupo y entrará en la convocatoria, así como Adai, que después de pasar por problemas musculares también estará en Pamplona. Por otro lado, Coris, Vivi y Sobrino son bajas por lesión. Además, Mas y Marcelo quedan fuera por decisión técnica. Teníamos ahí la última hora del Girona y ahora pues vamos con las alineaciones probables de ambos equipos del partido que se disputará mañana. Vamos con la alineación por parte de los Osasuna, con la que jugará con Naucet en la portería, defensa de Oyer, Miguel Flaño, Tano, Unai García y Javier Flaño. En el centro del campo estará Merino y Roberto Torres y Olavide. Y en la delantera se encontrará Alex Berenguer y Nino. También vamos por la alineación del Girona, que jugará con Becerra en la portería, defensa para Álamo, Kiko Olivas, Alcalá, Lejeune y Clerc. Centro del campo para Pere Pons, Granel y Borja, y delantera para Felipe y Mata. Bueno, pues esas son las posibles alineaciones del partido de mañana de ese Osasuna-Girona, como decimos, que se jugará a las 5 de la tarde. Lo que se está jugando y ahí donde volvemos ya es al Ciudad de Tudela, donde, como decimos, el Aspil Vidal de momento va ganándole 5 goles a 2 al Santiago Futsal. José Antonio, parece que se ha cerrado ya ese grifo de goles, porque desde luego el partido estaba llevando un ritmo trepidante. ¿Cómo continúa? Bueno, pues el partido... Mira, te voy a comentar una anécdota de lo trepidante que está haciendo, que se acaba de lesionar un árbitro. Estaba yendo de un sitio para otro, yo creo que se ha sofocado el pobre de un lado para otro y han tenido que cambiar de árbitro. Yo esto no lo había visto ni lo había vivido, por lo menos en el Ciudad de Tudela, ¿no? Uno de los árbitros se ha lesionado, creemos que tiene, están cambiando ahora mismo el árbitro de mesa, le está dando las tarjetas y el silbato. Y bueno, va a tener que salir el árbitro de mesa a pitar porque el árbitro, o sea, lo nunca ha visto, ¿no? Desde se luego ha lesionado, que sí. Yo creo. Es que es un, es que como te he dicho al principio, es que está siendo un partido trepidante. Mira, ahora mismo estamos a falta de 6 minutos y 10 segundos, el marcador sigue igual, 5-2, como lo hemos dejado en la anterior conexión, pero es que ahora Santiago Futsal ya se la ha jugado al todo por el todo. Ha sacado portero jugador y está presionando como no es de otra manera a la Phil Vidal. El Phil Vidal tendrá la oportunidad de que el equipo contrario está jugando sin portero. Pero bueno, no es lo que te decía, no, es que está siendo un partido tan espectacular que hasta lo nunca ha visto que se nos lesione un árbitro, que yo creo que es por lo que han corrido también los árbitros de un lado para otro, ¿no? Pues es desde la circunstancia luego del partido, la curiosidad del partido, ¿no? Que no suele ser lo habitual, tanto tute incluso para los árbitros, no solo los jugadores, que también tienen que sustituirse. Desde luego que está habiendo muchísimos goles en el partido. Nos decías ya, el Santiago Futsal a por todas, jugando con portero jugador. Este es el momento, ¿no?, que tiene que aprovechar también el Aspil todas esas contras que pueda tener ahora. Eso es, yo creo que Aspil Vidal, en el aspecto defensivo, siempre se ha caracterizado por hacer una defensa muy muy cerrada. Lo tiene muy complicado Santiago Futsal. Sí que es cierto que, bueno, sí, si marcarían un gol, pues se meterían un poquito en el partido. Pero bueno, es que el partido está siendo tan bonito que es que cualquier resultado se puede dar de aquí hasta el final. Cualquier resultado que se dé, la verdad, te lo daremos por bueno, porque ha sido un partido espectacular y lo está siendo, ¿no? Es la curiosidad que hemos dicho incluso del tema del árbitro, ¿no? Que es que hasta el árbitro ya no podía más y ha tenido que ser sustituido. Una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que va a ser la nota curiosa de la jornada, ¿no? Desde luego que sí, la curiosidad. Bueno, pues como decimos, todavía minutos por delante. Recuérdanos cuánto nos queda y ese resultado que estáis viviendo en el Ciudad de Tudela. Bueno, pues a falta de 4 minutos y 30 segundos en el Ciudad de Tudela, seguimos con el marcador. Aspil Vidal, Rivera de Navarra 5, Santiago Futsal 2. Bueno, partidazo el que se está viviendo allí. Ars, que te encanta, sabemos, el fútbol sala. Un poco de envidia te está dando nuestro compañero José Antonio ahí pudiendo ver este partido, desde luego. Muchísima envidia que me está dando nuestro compañero José Antonio, porque más me gustaría a mí estar ahí en las gradas del Ciudad de Tudela animando al equipo Rivero a tope como siempre, junto con la afición. Va un partido trepidante, lo estoy viviendo yo desde aquí, desde los estudios principales de Radio Tudela. Imagínate José Antonio y los aficionados desde el Ciudad de Tudela. ¿Cómo lo estarán viviendo? Si yo tengo una tensión aquí tremenda en el cuerpo, imagínate los aficionados en el pabellón. Seguro que también lo estarán viviendo igual o todavía de manera más intensa. Desde luego que es un... Hay que vivirlo. Como decimos, hay que vivir en directo por lo menos un partido del Aspil aquí en casa, porque son algo impresionante cómo se vuelca la gente con su equipo. Desde luego, además, no tiene nada que ver al resto de disciplinas deportivas en un espacio cerrado, una cancha como es la del Ciudad de Tudela, donde todo se magnifica, casi podemos decir. Pero bueno, nos toca estar aquí, nos toca contarlo todo desde el estudio, todo lo que va ocurriendo en nuestras canchas, en nuestros campos, y también nos toca dar regalos y poner en juego nuestro concurso del reglamento. La pregunta de esta semana, desde luego que también tiene su miga, lo escuchamos porque lo reconocía el propio, nuestro propio árbitro de referencia, Manolo Osorio, que para que él diga que la pregunta puede tener su dificultad, desde luego ya tiene que ser difícil. Vamos a ver esta. Bueno, no sé si resulta lo suficientemente fácil. Vamos a ver. Se ejecuta un balón a tierra. El balón toca el suelo y un jugador defensor lo lanza directamente contra su portería, marcando gol. Proponemos tres respuestas. A. El gol es válido. B. Es saque de esquina. C. Se repite el balón a tierra. Bueno, pues A, B o C, el gol es válido, saque de esquina o se repite el saque, este balón a tierra. Como decimos, nos lo podéis hacer llegar en nuestro WhatsApp 665-947-312 o a través de Twitter en @RadioTudela. Si aciertas, entras en el sorteo de una noche para dos personas en el hotel, en el Mirador del Moncayo, en Olvega. Ya sabes que tienes de plazo hasta mañana para pensar entre esas tres opciones, A, B o C. Estamos muy pendientes de ese final, como decimos en el Ciudad de Tudela. Una pequeña pausa y vamos terminando esta edición de goles. Es Radio Tudela 96.0 FM. Teatro Gaztambide, nueva programación, música, humor, danza, ópera, teatro, Todo en la nueva programación del Teatro Gaztambide. Venta anticipadas de entradas en el SAC del Ayuntamiento, en taquilla o en internet www.castelruiz.es. Teatro Gaztambide, repetirás. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Renueva tu casa al mejor precio en Bazar Pai Pai. No te olvides de los detalles para bodas, bautizos y comuniones. Detalles con encanto a los mejores precios. Todo en Bazar Pai Pai. Ahora también encargos de flor natural. Bazar Pai Pai, Ribaforada. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. En directo en Radio Tudela 96.0, las 8 y 6 de la tarde. Volvemos a la ciudad de Tudela, donde quedan muy, muy pocos segundos ya para el final del encuentro. José Antonio, adelante. Bueno, pues quedan en estos momentos tan solo 32 segundos para el final. Como hemos dicho, el partido, yo creo que ya a partir del quinto gol y vista la segunda parte, pues claro, con lo que ha ocurrido la primera, está siendo al final un poquito ya unos minutos de sobra, ¿no? Pero el Aspiles que está defendiendo de maravilla. El Santiago no sabe por dónde atacar. El Santiago ha hecho ya varias veces al portero jugador intentando recortar distancias, pero no ha podido ser. Estamos esperando ahora mismo, que ahora están solo 27 segundos. También decir que al finalizar el partido, sí, todos los que han venido al partido, al Ciudad de Tudela, van a tener un obsequio. El natural está comprometido con el Ribera de Navarra a entregar a cada uno de ellos una caja de leche de su vaquería, de Lechería Naturales, y con Ribera de Navarra también ha acordado un acuerdo, han llegado a un acuerdo para, bueno, pues para promocionar un poquito su leche y también aportar algo a Ribera de Navarra. La verdad que es algo de felicitar, que bueno, que por fin hemos logrado que también lo que antes decíamos que se estaba dando por el norte de Navarra, pues llegue a la Ribera, ¿no? Entonces agradecemos al natural en este caso, que ha querido estar con nosotros. Está su atención, que podemos tan solo a otra. Un segundo hemos tenido, es que está siendo un partido otra espectacular. Jugada, otra es ocasión, otra jugada a partir de un segundo, final en el Ciudad de Tudela. Ya podéis escuchar a Phil Vidal, Ribera Navarra 5, Santiago Futsal 2, y podéis oír cómo están despidiendo la afición a los jugadores. Es que ha sido impresionante, espectacular. Una primera parte en sueño. La verdad que es una gozada venir a ver un partido así. Desde luego que sí, ya nos llegan hasta nuestros estudios. Todos nuestros oyentes pueden escuchar esa ovación, esos aplausos, esos pitos que les dedican también a los jugadores, esa ovación después de este triunfo. Como decimos, 5-2 ha ganado el Aspil al Santiago. Gran partido, desde luego, muy bueno. Un partido grupal de donde todos lo han hecho bastante bien. Pero como siempre te voy a preguntar, José Antonio, premio por los mejores de este encuentro. ¿A quién le podríamos dar esas puntuaciones? Los tres del mejor, los dos y uno para los siguientes mejores, como decíamos, mientras escuchamos ese oe, oe, oe. Escuchamos la cuña, José Antonio, y vamos con los mejores. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues como decíamos, José Antonio, que nos llegan esas ovaciones, ese gran sonido, esos aplausos de la grada. ¿A quién le podemos dar los puntos de los mejores en este partido? Pues yo creo que los mejores por goleadores ha sido Andresito, por los goles que ha metido, Joselito por su lucha, y Molina que ha estado como siempre en su sitio y nos ha sacado de muchas oportunidades de Santiago Cruzado. Bueno, pues Andresito, como decimos, Joselito y Molina también los mejores, los destacados de este encuentro. Desde luego, un partido de los que hacían falta para poder afrontar todavía con más ganas si cabe, si es que no las haya suficientes, lo que nos viene el miércoles ya, José Antonio, lo que nos viene ya. Bueno, yo creo que es que, visto el partido que hemos visto hoy, es que el miércoles, como jueguen a esta misma intensidad, puede pasar cualquier cosa. Yo, es que el que no haya vivido un partido en la ciudad de Tudela y no haya visto un partido a la final, el miércoles es un día perfecto para poder venir a ver un gran partido que van a enfrentar a la Spil Viral y al Pozo Murcia, uno de los mejores conjuntos del mundo, y que, ¿por qué no?, nos da derecho a soñar, a sacar un buen partido. Luego recordamos que tenemos que ir a Murcia a jugar la vuelta, pero bueno, sacando aquí un buen resultado, ¿por qué no podemos aspirar a jugar una final de la Copa del Rey? La verdad que hoy la gente se va con una satisfacción del buen juego, de la actitud del equipo y del gran partido que han visto. Este ha sido una gozada de primera parte, ocasiones por las dos porterías y goles, que es lo que realmente le gusta al espectador. Eso es, desde luego que partidazo el de esta tarde, y esperemos que también el del miércoles, como decimos, esa semifinal de Copa del Rey que nos va a enfrentar contra el Pozo aquí también en el Ciudad de Tudela. Si lo de hoy ha sido grande, desde luego el ambiente que se va a respirar ahí el miércoles también será enorme. José Antonio, no sé si queda algo más que añadir por tu parte. Bueno, pues simplemente agradeceros que hemos podido entrar tantas veces, porque tantos goles, ¿verdad?, en un espectáculo desde luego. Esto no se ven. Y bueno, es que la gente no se va, es que la gente está aquí, he tenido que salir fuera del polideportivo porque la gente no se va, está ahí aplaudiendo a la gente, están todos cantando, y es que esto está siendo impresionante, ¿no? Es una cosa bonita. Ahora los jugadores, como sabéis, el Spil Viral tiene por tradición saludar a los niños, les va a dar una serie de chucherías que nos confecciona nuestro sponsor principal, la Spil. Y bueno, es que la gente aquí está, venga a cantar, y yo creo que se van a ir con una cara de alegría por el espectáculo que han visto. Te dejamos, José Antonio, que disfrutes también de esa merecida fiesta después de este gran triunfo. Estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo el miércoles. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues gran fiesta del fútbol, o sea, la gran fiesta deportiva la que se ha vivido esta tarde y todavía continúa después de esta gran victoria. 5-2, la Spil se impone al Santiago Fútbol Sala. Ars, recordamos como siempre las vías de comunicación abiertas durante todo nuestro fin de semana para que sigan participando con nosotros nuestros oyentes. Tenemos ya las líneas abiertas y abiertas durante todo el fin de semana. Tenemos dos vías de contacto para que tú puedas participar con nosotros. Tenemos el WhatsApp y el Twitter. En el WhatsApp marcas el 665-947-312 y envías tu nota de voz por si te quieres escuchar en directo, o envías tu mensaje de texto por si quieres que te lea. También tienes la opción de Twitter, escribes tu tweet y nos mencionas en @radiotudela y te leo. También tienes la opción de participar en el concurso de la pregunta de Manolo Osorio, donde tienes tres opciones, A, B o C. Bueno, pues desde luego, mucho abierto todavía, puedes participar hasta mañana en nuestra pregunta del reglamento. Repasamos, como no, los marcadores de lo que ha sido esta tarde deportiva. Burlades 1, Cortes 0 en tercera división. En autonómica hemos contado el Lourdes 3, Béticos Cor 1, Firauqui 2, Buñuel 0 y Valtierrano 3, Aoi 0. En la categoría preferente, 4 partidos, el Marcilla Aurora 2, Ondalán 3, Mendavies 0, Cabanillas 0, La Peña 3, Cadreita 0 y Lodosa 1, al Lesbes 1. En regional hemos tenido un partido, el del Fontellas 0, Peña Zagresa B 2. En cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo acabamos de escuchar, Aspil Vidal Rivera Navarra 5, Santiago Futsal 2. Ars, nos escuchamos mañana, un placer. Muchísimas gracias, David, y a todos los oyentes de Radio Tudela. Hasta mañana. Mañana, que tenemos también muchas ganas de ese programa porque recibimos en nuestra familia de goles a nuestra compañera Ana, también, que se suma a nuestro programa, como decimos, a esta gran familia de goles. Mañana con muchísimos partidos de fútbol. Mañana tenemos fútbol por delante: Osasuna, Girona, Tudela, No Lealtad de Villaviciosa, Cirbonero, Ardoy, Tarazona, Villa de Alagón, Corellano, Avance, Azcoyen, Tudela 99, Murchante, Aluvión, Ablitense, Santa Cara, Luceni, Eureka, Monteagudo, Calatrava, Ribaforada contra Marcilla, Aurora B, Castejón, Azcarrena, Muscaria, Sporting, Mélides, Boquiñén y Novayas y Valtierrano B, Milagres. El menú futbolístico que tenemos para mañana. Cuando llegamos ya a las 8 y 14 minutos de esta tarde, tarde-noche ya, esta tarde-noche de Halloween, una noche en la que ya seguro que si te asomas puedes ver algunos disfraces, porque poco a poco está llegando esa fiesta anglosajona también hasta nuestra tierra. Esperemos que seáis buenos también esta noche y que mañana estéis con nosotros aquí a las 3 y media de la tarde para escuchar un nuevo programa de goles, una nueva edición de goles en la que esperamos poder seguir transmitiendo esa emoción, esa gran fiesta, esa intensidad del deporte y más del deporte Rivero en directo. Un saludo de todo el equipo de goles, te esperamos mañana a partir de las 3 y media, así que no nos faltes. Muchas gracias por estar ahí.